el Complejo Lambda. Hola a todos y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor y como todos los años os damos la bienvenida al 17º especial Juegos de Nuestra Vida, un programa que, como sabéis, es un especial en el que hablamos de juegos que nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Y como todos los años, el Complejo Lambda tiene muy en cuenta vuestra opinión. Leeremos en directo las experiencias que habéis posteado en nuestro hilo oficial de Juegos de Nuestra Vida. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Oscar? ¿Juegos de Nuestra Vida? Bien. Bueno, bien, ya casi ni me acordaba de cómo se hace esto, pero sí. Hoy es el Día Nacional de Galicia, que es lo importante, y yo vengo con la frase. Bueno, Oscar está vestido con la camiseta de Deportivo de La Coruña, tal, con la bandera de Galicia. Sí, la bandera de Galicia, que viene con un escudo pegado en el pecho, y eso, tiempo patria. También tenemos con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Estáis preparados para escuchar las anécdotas de Juegos de Nuestra Vida? Y como dice Óscar, hoy es el Día de Galicia, así que felicidades Galicia por cumplir años. Sigue así de fuerte. Muy bien Galicia, que cumples muchos más. También tenemos con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches, gente. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Juegos de Nuestra Vida? Pues otro más, ya no recuerdo los anteriores. Van 17, Gaspar, con este, ¿eh? Van 17, la madre. Sí. Y muchos, nos hacemos viejos, Gaspar. Y el que no puede faltar tampoco es el señor David. Parabéns, Galicia. Pues nada, chavales, aquí estamos otra vez. ¿Juegos de Nuestra Vida, David? Pues sí, sí, es el colofón a las temporadas, nuestro especial más especial, lo mejor que se va a hacer en todo el año, mejor que Eurovisión, mejor que todo, que el Mundial, que la Eurocopa y que el Mundial de Clubes. Bueno, eso último no era muy complicado, así que aquí estamos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial Juegos de Nuestra Vida, parte 17. Pero antes de empezar con el Juegos de Nuestra Vida, tenemos que despedirnos de la encuesta, señor Jorge, y repasar la última encuesta correspondiente al programa anterior. Exactamente, porque en el programa anterior, que fue hace ya unas cuantas semanas, os preguntábamos... El año pasado, hijos de puta. El año pasado, casi. Os preguntábamos cuál había sido... vuestro juego más esperado visto en el No E3. Y teníamos un huevo de respuestas, ¿vale? Teníamos Pragmata, Resident Evil Requiem, teníamos Omnimusia, Way of the Sword, Silent Hill F, Silent Hill Remake, Resonance, A Plague Tale Legacy, Romeo is a Dead Man, Ninja Gaiden 4, Mafia the Old Country. Y otro que no haya puesto porque son muchos. Como veis, en realidad son muchos. Son bastantes juegos, ¿vale? Así que el que no ha votado nadie, un 0% de los votos, es el Resonance, a Plague Tale Legacy. Ese no lo ha votado nadie. Luego tenemos con un 6% de los votos un triple empate entre Onimusha, Silent Hill F y el Romeo is a Dead Man. Luego tenemos un cuádruple empate en la segunda posición entre Pragmata, Silent Hill Remake, Ninja Gaiden 4 y Mafia The Old Country con un 12% de los votos. Y el ganador, una vez más, es un empate con un 18% de los votos entre otro que no haya puesto porque son muchos y Resident Evil Requiem. Eso es lo que opina la gente. Así que el público se divide entre la gran multitud de juegos que a lo mejor no se han puesto y este Resident Evil, que parece el más esperado. Y hasta aquí la encuesta. La encuesta que termina una temporada más en el Complejo de Anda. Hoy no tenemos encuesta porque es especial de juegos de nuestra vida. Ya sabéis que es tradición que no haya encuesta en el último programa de la temporada. Pero bueno, hemos sobrevivido una vez más, Jorge. El foro ha sobrevivido un año más. Está en... El foro está conectado a un montón de máquinas que lo mantienen con vida. Son paliativos. Y cualquier día le peta la patata al foro. Incluso la brisa más leve podría cargarse el foro. Sí. Entonces, bueno, esto es lo que tiene estar 17 años usando el foro. O sea, es normal que esté ya pocho el sitio. ¿Podría ser que el foro de Complejo de Anda es probablemente... ¿De los últimos foros de España? No, hombre. Foro si decimos de los 100 últimos, a lo mejor sí. Sí, pero yo creo que el foro, lo que le va a pasar es que si algún día hay otro apagón o hay cualquier movida y las redes sociales petan o alguna cosa así, la gente se va a meter en los foros y nuestro foro será la salvación para muchos. Dirán, ostras, tenemos que recurrir al antiguo internet, al que había antes, para poder comunicarnos. Así que por eso lo mantenemos abierto. Pienso que ese rol lo ocuparía antes el Discord que el foro. El IRC. ¿Os acordáis de cuando hacíamos los comentarios en directo en el IRC? Madre de Dios. ¿En el IRC? Teníamos un canal de IRC hispano. David, tío, lo tuvimos muchos años. Repasábamos los nicks de chat del IRC, tío. Hostia, pues yo de eso no me acuerdo, ¿eh? Pero no existías. Claro, pero David sí que existía, con el IRC. Pero es que eso... No había nacido. Claro. Eso se mantuvo durante muchos años, el IRC. De hecho, lo cambiamos cuando Discord... cuando era ya inapelable que Discord iba a heredar todo eso. Pero usábamos una versión de IRC web, ¿verdad? No usábamos el IRC tal cual. No, pero era IRC... Vamos a ver, era IRC hispano, pero solíamos usar la versión web para no tener que instalar un cliente... Vale. Eso es lo que me despistó a mí, entonces me acuerdo. Sí. Vale. Correcto. De todas maneras, yo creo que el foro es un poco como el gato de Schrödinger, ¿eh? O sea, está sin estar, no sabes si está, si sigue o no. Está ahí. Si tú entras, sigue. No hay tampoco duda. Claro, no entras como el culo, perdona que te lo diga, pero... ¿Cuántos mensajes? No, en todo caso sería la gente que está detrás, que no sabe si está o Oscar, si no está. ¿Cuántos si mensajes gente tienes? Detrás posteando. ¿Cuántos mensajes tienes en el foro? ¿Quién? Tú, Oscar. Tengo que mirarlo. Yo tengo 7.401 mensajes, ¿eh? 7.400 putos mensajes. Con ese tema. A ver, mirar, no a ver, sé. Es importante. A ver, es importante. Cuenta que hago siempre, casi siempre yo el post. Yo tengo 5.240. A ver, un momento. Jorge, ¿cuántos? 5.264. Oscorp. 7.540. No, ¿cuántos, Oscar? 7.540. Lo puedes mirar tú, joder, hijo de puta, que pensabas que me ganabas. Pensé que te ganaba, tío. Que yo era el ente superior. ¿Está dónde? No, el que, joder, pero tienes que ir al perfil. Siempre lo sigo yo. El que gana siempre es Oscorp. Es el que gana. Gana Gaspar Oscar. Yo no lo veo, no está de moderador, ¿no? Gaspar, sí. Sí que está. Todo el mundo está en la lista todo. De moderadores no está. Que sí. Yo tengo 4.082, por cierto. 4.082 está... Es respetable, David. Es un número respetable, ¿eh? Pero he de decir una cosa, David. Y esto debería darte vergüenza, ¿eh? ¿El qué? Que Zoe tiene más posts que tú y Zoe lleva retirado mucho tiempo. Gaspar, un momento. Gaspar... Te gana por poco, Lo tengo aquí enfrente. Gaspar tiene 2.483 mensajes. ¿Qué, Jorge? ¿No dices nada ahora? Esto es un ultraje, ¿eh? Gaspar... Me das asco, Gaspar. Deberías poner tu tu cargo a disposición del Complejo Aranda. ¡Toma! ¡Toma! Ya ves qué problema tengo. Lamentable. Lamentable. Ya puedes trabajar este verano. El cuaderno... Ambus y Zoe siguen por delante de ellos dos. El cuaderno de vacaciones Santillana de Gaspar, 100 mensajes al mes en el foro. Hola, vida. Cuando vuelvas tienes que llegar a 3.000, ¿eh? Cuando volvamos a la temporada que viene. ¿Os imagináis ahí Gaspar el pobre escribiendo solo para poder llenarlo? Nada, hacemos mucha broma y tal, pero la verdad es que este foro, solo miras la cantidad de mensajes que tenemos, tiene mucha historia este foro, la verdad. Nuestra vida, este foro. El día que este foro se vaya, como el de Mary, cuando Foroactivo quiebre ya de una vez, pues que sepáis que aquí se van a perder hilos de sabiduría trascendental de la historia de los videojuegos, ¿eh? Y no fue el primero, además. No, fue el segundo. No. Este es el foro bastardo, de hecho. El foro migrado. Me jodió dejar un foro con 1000 y pico mensajes. Ya, pero... Así son las cosas, Oscar. Así son las cosas. En fin, sea como fuere, tenemos que empezar con el tema de hoy. La verdad es que un día, especial foro en el Complejo Aranda, escogemos los mejores hilos de la historia. Gaspar, en eso sí que puedes trabajar, ¿eh? Te puedes resarcir buscando los mejores hilos de la historia y haciendo una selección para un especial, ¿eh? Eso sería espectacular. Bueno, vamos a irnos con el especial Juegos de Nuestra Vida. Ya sabéis que el especial Juegos de Nuestra Vida es un programa entrañable que hacemos todos los años desde casi los comienzos de Complejo Aranda. Digo casi porque la primera temporada tan escasa no tuvo especial Juegos de Nuestra Vida. Fue a partir de la segunda temporada que hicimos. Y es un programa en el que hablamos de videojuegos que nos han marcado nuestra vida como jugadores, pero no necesariamente tienen que ser los juegos más famosos, los juegos de los que todo el mundo habla, los clásicos, imagínate, Final Fantasy, Zelda, el otro. No, puede ser cualquier juego, simplemente nos tiene que haber marcado en algún momento de nuestras vidas por un motivo u otro. Y es un poco la magia de este especial, ¿no? La magia de no solo contaros nuestras anécdotas con ciertos juegos, sino también leer las anécdotas de los oyentes, anécdotas que dejáis siempre en nuestro hilo de Juegos de Nuestra Vida, que ya lo hemos cerrado para el programa de hoy, y que tenemos un montón de comentarios de mucha gente que se ha pasado a escribirnos sus anécdotas. Así que sin más, tenemos mucho contenido por hoy. Empezamos con los juegos de nuestra vida. Y tenemos que empezar con un clásico, señor Gaspar. ¿De qué juego nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar de Secret of Mana. Vale, primero vamos a empezar con una mala noticia. Bueno, Gaspar nos está enseñando en pantalla el remake o... Secret of Mana de Play 4. Vale, no os acerquéis jamás a este juego. Vale, jugar el Super Nintendo, mudarlo, hacer lo que queréis. Este nunca, nunca. Este caca, vale. Pero Gaspar... Como pones el fondo borroso, no se ve bien lo de la caja. Es que es tan pocho, Gaspar, que lo censura la cámara. Es tan malo que no quiero que ni os mancilléis los ojos con la portada, lo malo que es el juego este. ¿Vale? A ver, este juego salió en el 94. Yo lo jugué en el 97, 98. Me habían dejado una Super Nintendo, ¿vale? Y uno de los juegos fue Secret of Mana. Y fue mi primer JRPG. O sea, le tengo un especial cariño en concreto por eso. No recuerdo exactamente qué época de año fue, pero sí que le metí aproximadamente... Ya tenía mucho tiempo aquel entonces. Creo que 70, 80 horas, ¿eh? Caray. O sea, me pasé un par de semanitas que no salí de casa, creo. Dándole duro. Dándole duro. O sea, tú lo jugaste... Una jornada laboral, ¿eh? Gaspar, sí, era levantarme y picar piedras. ¿Lo jugaste contemporáneo? Es decir, ¿lo jugaste en la época? No, no. Bueno, a ver, ya estaba la Play, la 64, pero bueno, no muy tarde, ya te digo. 96-97, aún había Super Nintendo en las calles, ¿eh? O sea, ya te digo, fue un juego Pero para mí es especial en muchos aspectos, porque aparte me lo... Porque fue mi primer JRPG, ¿vale? Le tengo un grato recuerdo. Y aparte no podré olvidarme de tener un puñetero diccionario de inglés al lado y estar jugando. Hostia, ¿qué coño dicen aquí? A ver si es importante, saco el diccionario. Vamos a mirar a ver qué dice. Eran otros tiempos de videojuego, ¿eh? Cuando no muchos juegos venían traducidos. No. Este en concreto no. Y joder, qué decir, o sea, yo flipé con la intro. Es más, de hecho, tengo un cuadro en mi habitación de la intro de ese juego. Tía, entonces... Pasé una foto por WhatsApp para que lo identificaras el juego y tal. Imagino luego igual la pongo ahí por el chat y tal. O sea, es un juego, para mí es un juego muy especial, le tengo mucho cariño. Y no os imagináis la hostia que me llevé cuando me compré este remake que hicieron para Play 4. Vale, yo ahí todo emocionado, guau, voy a rejugarlo con mejores gráficos, jugabilidad, va a ser la puta hostia. Hostia, me duró 5 horas la partida y lo tuve que... Pero yo tengo una duda. Lo cargué. ¿Por qué tiene tan mala fama? Porque supuestamente es un calco original, pero ¿por qué tiene tan mala fama? A ver, yo te explico. A ver, gráficamente es feo, ¿vale? Hicieron un 3D feote, ¿vale? Al estilo Final Fantasy los DDS, me estás diciendo. Sí. Un estilo así, medio super deforme. A ver, es similar al clásico, pero en 3D y no queda bien, ¿vale? Luego el control, hay cierto retardo, ¿vale? Con los botones, con los movimientos. Está plagado de fallos, de bugs, ¿vale? En la IA de los compañeros, joder, mira que no era difícil mejorar el Super Nintendo, ¿eh? Pues hay momentos que es incluso peor que la IA de la Super Nintendo. Y hay algún cambio jugable, lo hicieron un poquito más sencillo, algunas cosas y tal. Ya te digo, para mí es una de las mayores decepciones que me llevé esa generación. O sea, lo pillé todo como me dije, hostia, se quedó un maná, chaval. Me digo lo que diga la gente porque es un juego antiguo y seguro que no les gustó. Pues llegué a casa, lo puse, me puse a jugar y dije, hostia, qué malo es esto, ¿no? Vamos a ver si mejora un poquito, qué va. ¡Puah! Pues qué engendro, chaval, la madre que lo parió. Y aún es peor la decepción, porque unos añitos después sacaron un Trials of Mana, que no es un triple A del todo, ¿no? Pero muy mejorado, joder, con... Le hicieron un remake de verdad, no lo que le hicieron a este. O sea, fue aún peor la sensación de, joder, vaya patada en la boca me dieron con este juego. Pero bueno, siempre me recuerdo el... A ver, siempre tendré el recuerdo de ese verano que me pasé jugando este juego y tal, al clásico, ya te digo, o sea, un juego que me enamoró. Joder, la intro, los personajes, los combates, todo, me flipaba. Es como, por ejemplo, el modo 7, la primera vez que lo veía, cuando empiezas a volar con el dragoncito y ves cómo hace el efecto de modo 7, es la puta hostia en la Super Nintendo de esa época. Sí, a mí lo que... Bueno, yo este juego llegué tarde a él, porque yo ya llegué a principios de los 2000... Y el primer contacto que tuve con el juego fue con un emulador. ¿Sabéis? El mítico emulador de Super Nintendo que estaba saliendo a principios de los 2000 y tal. Y bueno, era ya la época de PlayStation 1. Y la, joder, la cosa es que recuerdo bien que no lo había jugado una partida y tal. Y un poco random, porque yo no tenía ni idea de inglés. No sabía hablar inglés en aquella época, ni no sabía leer ni nada de eso. Y se me hacía muy difícil jugar, entonces dije, bueno, este juego es muy difícil para mí, no voy a poder. Entonces no lo dejé a medias, pero sí que recuerdo que me impresionó mucho, sobre todo el aspecto visual, los gráficos, me parecían súper bonitos. Y también que siempre me pasó una cosa en esa época, ¿no? Que me confundía mucho entre el protagonista de Secret of Mana y Chrono de Chrono Trigger, porque el skin se parece un poco, ¿no? Porque tienen así pelo pincho los dos, sí, vestimenta más o menos similar y tal. Y yo, cuando era un chaval, no tenía ni idea de que estos eran sagas separadas, ni nada por el estilo, ni nada de eso. Pensé que estaba relacionado, que uno era secuela del otro y tal. Eso es un poco mi anécdota personal con este juego. Pero sobre todo sí que recuerdo que el sistema de combate de este juego me parecía muy divertido de jugar. Fíjate que no entendía nada, porque no entendía nada de inglés, Gaspar, pero me parecía divertido de jugar lo que jugaba. Lamentablemente nunca me acordé nuevamente de volver a jugarlo y de pasármelo. Así que es uno de esos pendientes que tengo. Hay una cosa que tenía este juego que era bastante novedoso. Yo no lo llegué a probar en ese momento. No tenía un segundo mando ni nadie para jugar, ¿no? Pero tenía modo multijugador. Tú podías tener un amigo en tu casa con un segundo mando y él podía manejar uno de los compañeros. Eso está guay. Os podíais pasar la aventura en cooperativo. Bueno, si teníais, no sé, un mes con todas las tardes libres, os podíais pasar el juego en cooperativo juntos. Porque evidentemente en una tarde no te pasas, se quedó en mana, ¿no? Pero bueno, eso ya os digo, es mi primer JRPG. O sea, querías decir, ya ha pasado tiempo, ¿eh? O sea, tenía pelo y todo, así que imaginaros. Sí. O sea, que era retro. Es retro. Efectivamente. si os habéis perdido algún programa de Complejo de Anda, ya sabéis que a partir de ahora evaluaremos en Complejo de Anda para determinar si algo es retro o no, es preguntarse si Gaspar tenía pelo. Si tenía, es retro. Imaginaros si es antiguo este juego, ¿eh? O sea, te digo, yo jugué en 97, en 98, había salido en el 94, coincidió, a su amigo lo tenía, me lo dejó, y cómo lo disfruté, madre de Dios. Y una pregunta, a ver si alguien lo sabe aquí. ¿Este juego tiene alguna revisión más allá de la que sacaron para Play 4? ¿Remasterizaciones en alguna en consola virtual o algo así? ¿Llegó a salir este juego alguna vez? ¿Otra vez? Yo creo que la consola virtual es posible. Está en consola virtual el clásico de Super, sí. Sí, consola virtual, pero sí. ¿No está en el recopilatorio? Sí, también está en el recopilatorio. Está en móvil, pero en móvil yo creo que ya es la versión... Es el remake este que le hicieron en Android. Sí, yo en el recopilatorio creo que lo tengo en la Switch. Sí, sí, también. Está. Yo os digo, es un juego muy divertido, ¿eh? Aparte la jugabilidad no es nada complicado, es un action RPG sencillote. Sí, es sencillo, sí. Pero es un juego muy bonito, tiene un estilo muy bonito. Hay cosas mejores que Nintendo después y tal, pero para la época que salió a mí me... Ya te digo, me encantó el juego. Y una cosa, espera, la historia que te ha estado, porque claro, yo ya te digo, es que este juego ha estado enterrado en mi lista de prioridades durante todos estos años. A ver, date cuenta, pues la época de la que es y tal, es una historia sencilla. El protagonista encuentra la espada de maná, ¿vale? Se cae por una cascada, un accidente o tal, encuentra la espada, la arranca y de repente los demonios invaden el mundo. ¿Qué te toca, como todo buen RPG de esa época? Tienes que viajar consiguiendo pues, las 8 semillas para restaurar el mundo. Y nada, te vas a ver mundo con unos compañeros que vas conociendo por ahí y tal, y a salvar el mundo. No tiene mucha complicidad el juego. No es muy complicado, que digamos. Pues Gaspi, me lo... ¿Hay algún trasfondo, algún personaje? Por ejemplo, la chica que te acompaña, la princesa, creo que buscaba venganza porque le habían matado al novio, un demonio o algo por el estilo... Pero en general es una historia muy sencillota, ¿eh? Es del estilo del Final 4... No, más bien del Final 5. No sé si lo habéis jugado, Final Fantasy 5. Sí, bueno, pero Final Fantasy 5... Tiene una historia bastante ligera. Bueno... Una excusa, pero bien se complica también, ¿eh? O sea, tampoco bueno, es un... Final 5, es que los Final Fantasy en general no son juegos sencillos de historia, me refiero. Son juegos que se suelen complicar, salvo el 1 y el 2, que son así un poquito más... No, el 5... Tal. Digo, viniendo del 4, después el 6, el 5 es muy sencillo. Este es del estilo. Pero bueno, os digo, a mí se me hizo amena en su momento. Lo pasa que, bueno, pensé porque tenía que andar tirando el diccionario. Hoy en día no me haría falta. Pero te digo, yo creo que si tenéis la oportunidad de darle un toque, es un juego muy divertido, ¿eh? Pues buena recomendación, Gaspar. ¿Nos quieres contar algo más o alguna cosilla más de este juego? No tengo así ya muchas... A ver, ha pasado tanto tiempo que yo no me acuerdo de muchas cosas tampoco. Lo único que, bueno, es para jugarlo hoy, como no te hagas con un recopilatorio de estos, porque la versión esa de PS4, pues ya nos recomiendas no jugarla, ¿no? ¿Sabéis si está en Switch Online este juego? No está en Switch Online, no. Pues si tenéis... No sé si en la japonesa, pero desde luego en la occidental no. Pues nada, RetroArch y si tenéis FPGA, una Mister o una Analog Pocket. Es el recopilatorio de Switch que andaba por ahí, me parece. Es más, se puede comprar, por supuesto. En Analog Pocket me entraba bien este juego, ¿eh? A lo mejor me lo juego ahí, es posible. Pues ya te digo, es muy recomendable. Bueno, pues... Si para ratos muertos que tengas y tal, tampoco es excesivamente largo, ¿eh? O no lo recuerdo así, en esa época igual me duró más porque no sabía inglés y tal, pero yo creo que si lo pones ahora, igual en 20-30 horas lo tumbas con tranquilidad, ¿eh? Sin profundizar mucho. O sea, no es un juego muy largo para el género. Lo tendré muy en cuenta. Gracias, Gaspi. Bueno, vamos a irnos con la primera ronda de lectura. Y como siempre, le voy a pedir a David y a Oscar que me acompañen en este maravilloso viaje por la nostalgia. Y en esta ocasión, creo que empezaremos por cambiar un poco el tema. Empezaremos yo creo que con David, con el primer comentario de Raúl Depp. Pero estaremos ahí rotando, ¿vale? Luego Oscar y luego vamos. Yo. ¿Vale? Vamos a ello entonces... Vamos a ello. Raúl Depp. Uf, otro año más. Este año más pausado, pero un gran año como siempre. Siempre es un placer escucharos de camino al trabajo. Vuestro programa huele a Metro de Barcelona a las 8 de la mañana de un martes laborable. Eso es bueno. No sé, dímelo tú. Un juego de mi vida, bueno, supongo que no será muy bueno, pero no sé. No, no sé a qué huele el metro de... Bueno, me hago una idea. Era sobaco y ya podredumbre. Vale. Un juego de mi vida es Unreal Tournament. Hace muchos años trabajaba un zulo de help desk en una habitación casi inaccesible por nadie de la empresa donde estábamos solos. Durante bastante tiempo había poco trabajo. Éramos como 10 operadores por unas 30 llamadas al día. Haced cuentas. La verdad es que la empresa no pedía más mientras el trabajo saliera adelante. Y lo hacía con creces. El caso es que logramos instalar una versión portal de Unreal Tournament en los PCs. Uno hacía de host y los otros dos os conectábamos. Supongo que es algo parecido a lo que vosotros hacíais en el Ciber con Medal of Honor, pero cobrando y con Unreal Tournament. Fueron los mejores tiempos de trabajo de mi vida. Recuerdo que cuando entré a ese trabajo, la persona que me daba la formación me dijo: te voy a enseñar de qué va esto. Abrió el Soldat, una especie de juego de tiros online en 2D, y así me tiré 15 días, viendo cómo mis compañeros jugaban al Soldat. Cuando me pusieron a hacer mi trabajo, resolver incidencias no tenía ni idea, pero bueno, todo se aprende. Y si no, reiniciando las cosas, se suelen arreglar. Era un crack el Soldat. Poco después ya conseguimos un Real Tournament y la cosa se puso seria. Uf, qué días, qué partidas. En esa época, hablo de 2008 aproximadamente, era la hostia, aunque ya tenía algunos años. Lo cojonudo de todo es que más de 15 años después sigo trabajando en la misma empresa y para el mismo cliente, solo que ahora soy yo responsable de todo el soporte, incluido el equipo de Helpdesk. Por fortuna, para mí ahora, es mucho más difícil instalar nada en los equipos y tampoco hay tiempo para que los operadores jueguen a nada, pues el trabajo se ha multiplicado al cabo de los años por 20. Además me toca a mí monitorizar a los operadores y por si fuera poco ya no estamos en un zulo aislado de toda la empresa. Lo bueno duró unos 3 años, me sabe mal por mi equipo, pero es lo que hay. Por eso Unreal Tournament es un juego de mi vida. Pasé años cobrando por jugarlo. Quizás fui un proto gamer profesional. Muchas gracias por todo, amigos. Pasad buenas vacaciones. Ay, qué bueno. Buena historia. Sí, señor. Señor Oscar. Muy bien. Vamos con el mensaje de Darko Play. Y dice así: muy buenas, como ya se ha dicho, otro año más y que sean otros tantos los que queden por llegar. Cada vez más viejo y con menos tiempo para poder echar unas partidas como antes. Es bonito recordar anécdotas de aquellos juegos que nos han marcado. Uno de los juegos de mi vida está un poco ligado precisamente a estas fechas de verano, cuando el verano significaba días eternos para poder disfrutar de las vacaciones, ir a la playa, comer helado y viciar sin medida. No el tener que ir a currar por mucho calor que haga y con suerte poder pillar una semanita de vacaciones en agosto. El juego en cuestión es Resident Evil de PlayStation. Recuerdo estar en casa poco antes de mi cumpleaños, sin mucho que hacer, ya que salir a la calle a las 3 de la tarde con cerca de 40 grados no apetecía demasiado. Ya daba el día por perdido cuando de repente mi madre irrumpe en mi cuarto y con cierta emergencia me dice que al salir al portal para ver que no sé qué movida. ¿Cuál es la sorpresa cuando al salir en calzoncillos y algo desconcertado, al girar la esquina me encuentro de frente con 4 colegas de la pandilla del colegio, con los que más tiempo y aficiones compartía, que se habían escondido para darme una sorpresa? De pronto un caluroso y aburrido día se convirtió en una tarde de vicio a oscuras, con comer chuches, helados y de sudar, pero ya no solo por el calor, sino de terror, con esa ya mítica escena del encuentro con el primer zombie que nos dejó helados o el pasillo aparentemente tranquilo, cuando de pronto saltan los perros por las ventanas y que nos hizo saltar y gritar a todos a la vez. No hablar de la aparición del primer Hunter. En definitiva, uno de los juegos de mi vida, gracias entre otras anécdotas a este maravilloso día de verano. Un saludo, feliz verano a todos y gracias por el programa. Bueno, vamos a ir con un comentario de Coro Hash, que es mi buen amigo David Canela, compañero de Tequila, que, bueno, ya sabéis que Tequila Wars se ha ido un poco de traste, lamentablemente, este año, pero nos dice lo siguiente: buenas a todos, yo hoy tengo que barrer para casa, simplemente por los tristes acontecimientos de este año, o temporada. Este año cerró Tequila, donde estuve 11 años, así que cada juego que he hecho allí ha sido importante para mí. Aunque no es el más conocido, vengo a hablar de Guild, una especie de juego de terror para recién iniciados. Es Mild Horror, lo llamábamos allí. Para mí es importante por ser el primer juego que me pidieron dirigir. Durante su desarrollo hubo cosas geniales como contar con gente maravillosa en el equipo o ser la primera oportunidad de participar en un juego de terror, entre otras. Pero también hubo algunas cosas bastante duras, como tener que lidiar con egos desmesurados o tener que defender con el cuchillo en la boca la posición que me habían asignado. Durante este proyecto aprendí mucho. Puede que no sea el proyecto más conocido o más querido, aunque sé de gente que le ha gustado mucho. Pero yo siempre que lo veo, lo siento orgullo y cariño. Lo que conseguimos 30 personas en año y medio para una plataforma nueva como Stadia, creo que fue un buen trabajo y me hizo muy feliz que salieran los ports más adelante. ¿Cambiaría las cosas? Sin duda. Tiene margen de mejora, pero es y siempre será un juego de mi vida. Y bueno, fuerte abrazo para David Canela. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él como director, él, en otro proyecto, y la verdad es que gran director. Y bueno, pues me dio mucha pena, ¿no?, que terminara eso, porque la verdad es que estábamos trabajando muy, muy bien. Pero bueno, yo sí que he podido jugar a Guild, y por cierto, me gustó bastante. A mí me gustó mucho Guild también, ¿eh? Fue un gran juego, así que aquí tenéis un fan. Y vamos a seguir con una ronda más. David, vamos con el siguiente. Sí, el siguiente es de Tipichurla. Buenas Doom a todos. Mi nombre es Tony, Tipichurla en Discord. Aunque no suelo escribir mucho ni poder estar a menudo en los directos por mi trabajo, os escucho desde hace un montón. Yo en aquel momento tenía una crónica de NES, la Nevir Master Games. Aunque mítica. Que aún tengo... Sí, que mítica aquella época de las crónicas. No, es que mi hermano tenía la misma, exactamente. Mi hermano mayor. Entonces, para mí es mítica esa. Os quería hablar de un gran juego para mí. Me acuerdo perfectamente de ir al campo con mis padres y decirme que escogiera el que quisiera por mi cumple, y así lo hice. Así que empecé a mirar todo lo que tenían por allí en NES hasta que vi una portada que me fascinó. Era un caballero con una armadura dorada y espada al hombro, Sol, así que me lo llevé. El juego es Swordmaster de NES. Le metí mucha caña en la época y aún a día de hoy la capa mágica, que más bien parece una bata azul de andar por casa, me parece inútil. Lo paso siempre sin usarla. Mejora espada, caballeros negros, lobos, murciélagos con algunos de tus enemigos, son algunos de tus enemigos, incluso dragones. Recuerdo que a uno le decía que era el primo de Godzilla. Si no lo conocéis, echadle un vistazo. Tiene también muy buena música. El tema de la cuarta pantalla, el patio, es mi favorito. Bueno, no me enrollo más. Gracias por tantas horas de entretenimiento de calidad. Sois los mejores. Larga vida al complejo. Un abrazo. Y esta es su aportación. Señor Oscar. Vamos con el siguiente de Vampirro. Primer año que participo en esto. Hay muchos juegos de mi vida, pero hoy, siendo verano, me apetecía hablar de uno en concreto. Nos desplazamos a la primera mitad de los 90. Concretamente el verano de 1994. Yo tenía 15 años y todos los martes y jueves iba con mi madre y mi hermano a un club militar, porque mi padre era guardia real, cerca de donde vivíamos. Íbamos esos días concretos porque mi madre quedaba con sus amigas, así las cuales también llevaban a sus hijos, pero los únicos fijos todos los martes y jueves éramos mi familia y la de una que vivía un poco más arriba de mi calle. Pues bien, aquel era el segundo año que hacíamos eso todos los veranos. Yo era un chaval muy introvertido que me encantaba leer y escuchar música y esas cosas. Y me apartaba de la gente y me llevaba mi micromanía o mi PC-manía a leerla a la sombra entre baño y baño, con mis cascos puestos con Mike Oldfield o Jean-Michel Jarre, que era lo que escuchaba en esa época. Pero ese año, el del 94, resulta que bajó el número de fijos a la piscina martes y jueves y siempre estábamos las mismas 6 personas. Mi madre, mi hermano, 6 años más pequeño que yo, la amiga de mi madre, las dos hijas de esta que eran una de la edad de mi hermano y otra un año mayor que yo, y yo mismo. A veces venía alguien más, pero siempre estábamos nosotros. Aunque, como digo, era el segundo año que íbamos en verano todas las semanas a la piscina. Por lo que fue, aquel año me fijé en que la hija mayor estaba, no sé, mucho más guapa que el año anterior. Y el bikini. ¿Va de videojuegos o qué? Y el bikini. A ver, espera, que me he perdido. Le sentaba muchísimo mejor, por lo que fuera. Sin embargo, mi experiencia en hablar con chicas para todo aquello que no fuera conversaciones prácticas de clase, los apuntes, los trabajos y demás, era nula. Así que aunque se me iban los ojos detrás de ella, yo lo intentaba disimular como podía y me hacía el tonto. Porque además es que estaba mi madre allí también. Y lo mejor es que yo le gustaba. No entiendo muy bien por qué, igual porque no había otra cosa. Pero me lanzaba toda clase de indirectas y señales que solo he sabido reconocer con el tiempo, recordando aquello. En su momento no me cosqué absolutamente de nada. Y esta historia podría haberse acabado ahí sin más, si no fuera porque entonces ella se trajo una de las máquinas chinas de Tetris. Pero bueno, llegamos ya al meollo. Y con la tontería del videojuego nos pasábamos las tardes de los martes y los jueves jugando al Tetris, sentados en las toallas y aprovechando que, con lo pequeña que era la pantalla, teníamos que pegarnos el uno al otro para ver cómo jugábamos. En fin, nunca pasó nada con aquella chica, nada de nada. Pero gracias a aquellas partidas experimenté por primera vez cuando podía quemar el cuerpo de una mujer con lo fácil que sería ahogarse en sus pupilas. Y por ello, para mí el Tetris es uno de los juegos de mi vida. Gracias por leerme. Parece un texto de Charles Bukowski, pero bueno, está muy bien. Oye, es una cosa original. Bueno, y por último. Pensé que nunca íbamos a llegar al videojuego, pero al final sí. Pero hablamos de Tetris al final, ¿eh? Pero bueno, había que explicar el contexto, tío. Es verdad. Venga, vamos con el último de esta tanda y es Gurrolius, que nos dice lo siguiente. Saludos desde México. El juego, o más bien la saga, de la que les voy a hablar es Helldivers. La historia con esta saga empieza cuando yo apenas era un polluelo de 31 años. Ahorita tengo 40. Recién había terminado mi especialidad médica y apenas me enfrentaba al mundo laboral. Logré que me dieran el turno de fin de semana matutino. Era llegar a las 8 a.m. y salir a las 8 p.m. Pero no había mucho trabajo, podía estar todo el día sin hacer nada, solo echado viendo pelis. Después de un rato decidí llevarme mi PS4 y con los otros tres del turno nos echábamos unas retas de FIFA. Era una chulada, prácticamente me pagaban por estar en el vicio. Un día me fui a asomar a una de las tiendas, que aquí se llama Game Planet, a ver qué me encontraba. Entre tantas opciones, vi la portada del juego Helldivers, unos soldaditos en una pose bien épica rodeados de insectoides, y me lo llevé sin pensarlo, y más porque era cooperativo local. Este fin de semana lo empezamos a jugar y era bastante divertido, adictivo, y lo mejor de todo es que tiene Friendly Fire siempre encendido y era una locura total. Hace años que no me divertía tanto con un juego, las risas nunca faltaron. Quien lo haya jugado sabe lo caótico que puede llegar a ser. Podíamos durar de 8 a.m. a 8 p.m. jugando sin parar. Ahí nos tienes a cuatro tres gritando madres y mentadas a diestra y siniestra, buenos tiempos. Y te hablaban para ir a checar a una paciente y ahí ibas con los otros, con los ojos todos irritados y la pupila dilatada, a hacer las valoraciones una que a otra paciente si me preguntaba si estaba bien, si estaba yo bien. Hace unos años el Helldivers 2 lo compré desde día 1 sin pensarlo y hasta el día de hoy lo juego casi a diario. Es un juego que todos los días que lo pongo siempre pienso, esto es jodidamente divertido. Cada partida es muy diferente a la siguiente. La cantidad de cosas random que pueden llegar a ocurrir, la sensación de soy el superviviente y todos dependen de mí, es increíble. Ese es un juego de mi vida, que tal vez no es tan viejito como los otros juegos de los que soléis hablar, pero es de los pocos juegos que recientemente me hacen pensar cuando no estoy en casa y me da la sensación de llegar a casa y ponerme a jugar. Esa ansiedad en su tiempo me llegó a dar con The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Banjo-Kazooie o Star Fox 64. Postdata, al mismo tiempo me estaba pasando el Claroscuro. Tal vez me funen por lo que voy a decir, pero bueno, la mejor parte del juego era cuando lo quitaba y me ponía Helldivers. Una disculpa. Les mando un fuerte abrazo y gracias por seguir con nosotros. Y bueno, hasta aquí los comentarios, pero me preocupa un poco que un médico esté ahí viciando todo el día y esté cansado cuando me va a valorar, ¿eh? Así que bueno, cuidado. Depende qué función tenga. Si fuese un cirujano estaría preocupadísimo. Hostia, ya te digo, ¿eh? Imagínate viciarte ahí 8 horas de Helldivers y hostia, que luego tengo que operar. Sería espectacular. Bueno, hasta aquí la primera tanda de comentarios. Por supuesto, seguiremos con más comentarios, pero tenemos que irnos con el siguiente juego de la noche. Bueno, y vamos con un juego que, si nos rigiéramos por pelo de Gaspar, no. Pero si nos regimos por fechas, probablemente podría hasta ser retro. Señor Oscar, ¿de qué juego nos vas a hablar? Sí, pero no, es un juego, a ver, relativamente reciente, ¿vale? Supongo que tendremos que cambiar los estándares de tema retro en el complejo Landa. Vamos a hablar de un juego que todo aquel que lo haya jugado, estoy seguro de que guarda un muy buen recuerdo de él. Estamos hablando de Spec Ops: The Line. El juego fue creado por Jagger y publicado por 2K Games en 2012. Y es un juego de acción en tercera persona con coberturas muy estilo Gears of War. La verdad es que pudo haber, bueno, también puedes dar órdenes muy básicas a los aliados. Un juego que, de acción de la época de PlayStation 3 y 360, que también salió para PC. Y es un juego de acción como muchos otros había. Y bien pudo ser un juego de esos de acción del montón, pero por suerte nunca fue así. La verdad es que, digamos que la historia, o la acción más bien, está al servicio de la historia. Y todo lo que hacemos en Spec Ops tiene consecuencias. Y muchas veces nos van a dejar un poco rotos estas consecuencias. El juego, como muchos ya sabéis, está inspirado en El corazón de las tinieblas, una novela de Joseph Conrad, que a su vez inspiró también Apocalipsis Now de Coppola. Es un juego de guerra, pero es un juego de guerra que no romantiza la guerra. No es un Call of Duty, no es un Battlefield. Estos juegos son muy divertidos, son muy guays, pero son juegos de propaganda bélica, por así decirlo. Pura propaganda, guerra romantizada. Spec Ops: The Line es todo lo contrario. Todo lo que hacemos pesa, y lo que vemos, lo que nuestro personaje realiza con cuando jugamos, la verdad es que dejan pozo en el jugador. Hay escenas bastante dramáticas, y es uno de esos juegos que cuando lo terminas, pues en cierta manera te deja tocado. Seguramente pases un par de días pues mascando lo que has vivido, ¿no? Porque es cierto, aunque sea un videojuego, no deja de ser una experiencia. Una experiencia que por su historia, por su contexto, por su todo, pues te puede dejar tocado. Evidentemente no tienes... No es una cosa que has vivido en primera persona, por lo que no te deja consecuencias, pero sí te deja unos días pues mascando toda esa experiencia, toda esa vivencia que has vivido a los mandos. No, iba a decir, Oscar, que yo coincido contigo. A mí este juego me marcó mucho, la verdad. Me pareció... No es un juego que destaque quizás por nada en especial. No, de hecho, a nivel jugable... Está muy bien hecho a nivel jugable, sí, gráficamente es vistoso, sí. Pero es, en ese aspecto, es uno más. Sí, es uno más. Dentro de su generación y dentro de su género. Por eso decía que al principio que el juego pudo haber sido uno más, pero por suerte finalmente no lo fue. Es todo gracias a la experiencia que tienes, pues, con su narrativa, con sus personajes y todo eso. Dime qué iba a hacer. Yo, la verdad es que Spec Ops es un juego que me podría tener perfectamente otro juego de nuestra vida, la verdad, porque. Al principio, pues es un shooter, digamos, típico, en el sentido de que, bueno, eres un grupo militar, tienes una misión, yendo a la misión, no así del otro mundo. Pero hay un momento en el cual ves algo terrible, creo que ya sabes a qué me refiero, Oscar. Pues digamos, un daño colateral de la guerra, lo ves, digamos, en directo, in situ, una imagen, pues, desagradable. Y es ahí donde el juego te das cuenta que apela a otras cosas. No es el típico juego de acción, sino que hay un subtexto muy importante, que es lo que realmente al final es el motor del juego, ¿no? Entonces, a mí me fascinó totalmente, porque además va muy al estilo de la película y la novela. Es como que la locura está consumiendo todo lo que está pasando en el desarrollo. Pero al final es un juego que es un juego de guerra, pero es antibélico. Totalmente. Totalmente. Bueno, todos los juegos son antibélicos a su modo, Víctor, yo creo. Bueno, pero este quizás mucho yo creo más. Que no, porque, por ejemplo... Hay mucha propaganda bélica en muchos videojuegos. Glorifica un poco la guerra. Glorifica la guerra. El Battlefield realmente son juegos para competir. Vale, ahí os lo compro. Pero yo qué sé, tú, por ejemplo, a lo mejor, qué sé yo, un Call of Duty World at War también es un juego antibélico a su modo, ¿no? Pero este realmente el mensaje es mucho más evidente que cualquier otro. Y no sé, me parece por eso una jodida maravilla. la verdad. Me jodía maravilla, sí, sí, sí, señor. Bueno, una cosa que plasma muy bien el juego es que tú con tus personajes, sobre todo con el personaje principal, ves como a lo largo de la aventura estos personajes lo van notando física y mentalmente. Es como un descenso a la locura, ¿no? Y el juego juega también con ello. Muchas veces no sabes lo que es real y lo que no es real. No sabes si lo que estás haciendo es los productos de tu imaginación o es el que realmente estás haciendo eso que estás viendo en la pantalla. Y está muy bien hecho, la verdad. Está muy, muy bien hecho. Bueno, la misión principal, nuestro grupo son 3 soldados, el Escuadrón Delta. Y tenemos que rescatar a unos a lo que quede de vida en Dubái, que ha sido sepultada por una tormenta de arena. Rescatar a los supervivientes que haya por allí es la misión principal, pero una vez llegas a Dubái, esa misión principal se evapora. Se evapora porque es una ciudad sin ley. Muchas veces tienes que tomar decisiones propias que no sabes cómo van a acabar. Muchas veces tienes que acatar órdenes que evidentemente las tienes que acatar sí o sí, y esas órdenes están carentes de total humanidad. Luchar contra si seguir las órdenes o no seguirlas. Y cuando acabas el juego, tu impresión inicial de lo que ibas a hacer en Dubái se ha evaporado completamente, se ha disipado. Acabas haciendo pues prácticamente todo lo contrario. Es decir, aquellos objetivos que tenías han cambiado totalmente al llegar a la ciudad de Dubái. Y la verdad es que está todo recreado de una manera espectacular. Tanto la ciudad invadida por la arena, el caos que allí se vive, las diferentes facciones luchando por sobrevivir. En ese aspecto es un juego espectacular. Espectacular. Nos enseña el descenso a los infiernos, que es participar en una guerra. Por eso digo que este juego no romantiza la guerra como si lo hacen otras sagas como Call of Duty o Battlefield. De hecho, así acabas tan desgastado tú anímicamente como... A ver, esto es un poco una exageración, ya me entendéis, ¿no? Pero casi tan desgastado como los propios personajes que tú estás controlando. Y todo esto hace que Spec Ops pues no sea un juego más de guerra, un juego más de acción en tercera persona. Y es lo que al final pues lo hace destacar, ya no solo dentro de su género, sino en el tema de los videojuegos en general. Yo, la verdad es que... ¿Quieres decir algo? Yo tuve mucha obsesión con... Yo leí la novela de... Bueno, de hecho tengo la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Fue una novela que me gustó mucho, es muy cortita. En realidad se lee muy fácil y muy rápido. Yo no la leí, la verdad, pero creo que trata sobre la invasión bélgica en el Congo, algo así. A ver, es una novela que realmente difiere mucho. La gente a veces se decepciona porque se piensa que se va a leer Apocalypse Now en libro, ¿no? Sí, realmente difiere mucho esa temática. Simplemente la peli se inspiró en la historia original. Se inspiró, pues, en el mensaje principal, en ciertos eventos, en ciertos personajes, me han dicho. Me obsesionó mucho porque me pareció un libro pues muy revelador, un libro que te cala. Te cala porque entiendes el mensaje que subyace de todo lo que te plantea. Y la película, por supuesto, Apocalypse Now, me parece una película genialísima, una jodida obra maestra, una obra de arte, una película de estas películas que ocurren una vez cada mucho tiempo. Y por lo tanto, con el juego ya lo enfilé de una manera ya tan obsesiva, ¿no? Porque es como que, hostia, vale, libro, película, era una especie de videojuego que se inspira en todo esto. Y debo deciros que el resultado me pareció sobresaliente. Porque creo que los autores entienden muy bien, digamos, el mensaje principal, ¿no? Es decir, la reflexión, la moraleja, que es pues la deshumanización del ser humano. Ese, digamos, esa especie de camino que deshumaniza y que muestra lo peor de cada uno. Entonces, me parece un juego maravilloso por ese sentido. Porque es lo que decíamos antes, como juego en tercera persona de shooter, no destaca especialmente en nada. No es que sea muy bueno un apartado. Tampoco es malo. Cumple perfectamente. Pero, cumplidor, sí. Cumplidor. Pero su atractivo está en... pues en lo que te cuenta y en cómo te lo cuenta. Y eso es un poco peligroso porque es una objetiva. A lo mejor hay gente que juega Spec Ops The Line y no le aporta absolutamente nada. Porque no le interesa el mensaje del juego. Y eso es una pena. Es una pena. Es decir, esto no es a lo mejor como un Resident Evil regular y superviciante. No, no. Este es un juego, digamos, quizás más personal. Más, tío, aquí te van a enseñar cosas que a lo mejor tú no sabes apreciar, pero que están ahí. Y por eso yo lo adoro tanto. Porque me parece un juego muy valiente, muy atrevido. Y eso a veces no suele funcionar. Así que, por mi parte, una muy buena elección, Oscar, sí, señor. Bueno, una vez hablado de esto, os voy a leer unas cuantas curiosidades. Nolan North, el actor de doblaje, es el que da la vida al capitán Martin Walker en la versión original. Nolan North es muy conocido por ser Nathan Drake y también Desmond Miles. Es la novena entrega de la saga Spec Ops, no es un juego solo que apareció de la nada, pertenece a la saga Spec Ops. En Take-Two empezaron a hablar de él, al menos de manera interna, en 2003, y estuvo bastante tiempo congelado hasta 2009, que salió a la luz que se estaba realizando este juego, y como ya decía, finalmente salió en 2012. Y hay una que me hizo muchísima gracia, y representa perfectamente lo que significó Spec Ops: The Line para Jagged, para el estudio que lo hizo. Un usuario de Twitter una vez le preguntó a Walt Williams, que es uno de los guionistas del juego, el guionista principal del juego, ¿por qué no habrá una secuela de Spec Ops de The Line? Y las palabras textuales de Williams fueron: porque fue un desarrollo brutal, doloroso, y todos los que trabajaron en él preferirían comer cristales rotos antes que hacer una secuela. Además, tampoco vendió. Y la verdad es que imaginaros lo que debió ser todo esto para salir adelante con Spec Ops. Y lo cierto es que yo soy una de esas personas culpables de no apostar por el juego cuando salió. Yo lo compré muchísimo más tarde. Tengo aquí, de hecho, para que veáis, tengo mis dos copias. Lo tengo también en Steam. Tengo la de PC, que me valió 2€, y la de PlayStation, que me valió 8. Y la verdad es que me arrepiento bastante de no haberle dado la oportunidad cuando salió al juego. Tampoco es que tenía... A ver, nunca me había sentido muy atraído hacia él. Nunca le había prestado mucha atención. Y joder... igual si le hubiéramos hecho más caso cuando salió, a lo mejor hubiéramos tenido una continuación. A lo mejor no hecha por Jagger, porque esos cabrones acabaron hasta los huevos, seguramente, como decía el propio Walt Williams, pero... De pero todos, no sé. Aquí en Complejo Andas, me da un poco de pena. En Complejo Andas analizó ese juego, ¿eh? Sí, creo que fue yo. Fuiste tú, David, fuiste tú. Y yo creo que probablemente tú lo comprarías de salida, seguramente, pero creo que se analizó un tiempito después de que saliera, ¿eh? Unos meses o así. Ya sabéis cómo funcionamos por aquí. Sí, lo compré. Y la coña es que un juego que no vendió nada, o prácticamente nada de lanzamiento, al final se ha convertido casi en un juego de culto. Sí, correcto. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Suele pasar con estas cosas. Así que es un juego que podéis acceder a él en Steam súper fácil, ya no digo en PS3 o en 360, que dependéis de encontrarlo de segunda mano, pero en Steam muy fácil encontrarlo y hacerse con él. Y a todos los que os haya llamado la atención este comentario y que no lo habéis jugado, pues yo os animaría a hacerlo, porque deja algo en ti el Spec Ops: The Line. No, cuando lo acabas te deja vacío, un poco vacío anímicamente. Sí. Y después, pues, te queda en tu memoria, se te queda grabado para siempre. Para mí, de ese estilo, creo que es el mejor juego que se ha hecho. Me refiero del estilo de cómo trata el tema este juego, ¿no? Creo que es el mejor que se ha hecho. Probablemente, sí. Pero también coincido con lo que decíais antes. Yo creo que como juego de acción en tercera persona no suponía nada especial tampoco en relación a lo que había en aquella época. Era un juego más, estaba bien hecho y era divertido de jugar, pero tampoco era una cosa que te volara la cabeza. Es que eso fue lo que lo condenó, Víctor, porque eso que os decía antes. Yo pienso que sí. Es que el juego es muy bueno por lo que os decía antes, por el subtexto que tiene, pero es que la gente no se para en eso. Tú no ves eso en un vídeo del juego, un avance. Tú ves tiros y ya está. Y eso al final fue lo que lo mató. Es una pena, ¿eh? Porque al final, quiero decir, es un poco injusto, me atrevería a decir, pero bueno, a ver, por lo menos a día de hoy tiene, digamos, el estándar de juego de culto casi reconocido, y eso también es, digamos, una especie de reconocimiento póstumo al propio juego y al propio estudio. Así que sí, es lo que hay. Que por cierto, Enrique Collinet trabajó en este juego, el diseñador de Game Kitchen. Y así que bueno, que sí, de hecho, él hizo, si no me equivoco, el famoso nivel del fósforo blanco, lo hizo él. Sí, sí, sí, así que un trabajazo del copón, sin duda alguna. Desde luego. Pues la verdad es que sí. Recuerdos me vienen de esa época, ¿eh? Espera, una cosa. Estoy leyendo que lo comenta en el chat de Twitch, que ni siquiera está en Steam ya. Es que eso que te iba a decir yo, Oscar, yo no, ese juego de día de hoy, la licencia, yo creo que ya se ha perdido totalmente. Lo quitaron de Steam, coño. Es que eso ya pasa mucho tiempo, me refiero. No sé si en OGE estará a la venta, pero en Steam... Pues es una putada, porque yo no pensaba que lo hubieran quitado de Steam, la verdad. Lo que rectificar aquí, os jodéis si os interesa. Intentar encontrarlo de segunda mano en consola y eso. Mira, yo pensaba que en Steam, ¿eh? En GOG sí que está a la venta. Bueno, no, esperad. Igual estoy columpiando un poquito. No lo sé, no lo tengo claro. Bueno, ya lo comentaremos si eso. No lo tengo claro, la verdad. No lo sé. Bueno, pues sea como sea, hasta aquí es Spec Ops The Line y tenemos que irnos otra vez al foro. Y, señor David, vamos a empezar con el siguiente comentario de Ravencloud, correcto. Vamos con ello. Muy buenas, gente del complejo. Espera un momento que tengo aquí un montón de abierta. Voy a cerrar un momento. Vale. Muy buenas, gente del complejo. En primer lugar, mil gracias por no dejarnos sin uno de los mejores programas de la temporada. Aunque algunos ya estamos casi de vuelta de nuestras vacaciones de verano, sigue siendo un privilegio el poder escuchar cada historia y anécdotas saliendo de vuestras voces del Cuartel General Lambda. Gracias. Y sin más, os voy a comentar uno de los juegos que más me marcaron en mí por mi entonces a un joven vida gamer. Un juego que desde su primera entrega ya me hacía babear como un inglés delante de un pastel de carne. Y con su segunda entrega me hizo tocar el Valhalla. Y con su siguiente entrega directamente me vendió a la consola en la que llegó al mundo. Os quiero hablar de Super Ghost and Goblins. Siempre fui un niño con una imaginación, digámoslo suavemente, a la oscura. Es decir, de muy pequeño siempre me fascinó lo macabro y lo espectral. Los esqueletos o zombies quedaban continuamente retratados en mis cuadernos de diario. Por aquel entonces mi familia siempre se reunía a los fines de semana para un bebé. Y por suerte siempre acudíamos bares que en aquellos días siempre nos recibían con una máquina alucinante con el Ghouls and Ghosts en la entrada al cual siempre le echaba mis moneditas en un intento vano para pasarme el juego. Iluso de mí, claro, pero eso jamás me quitó la ilusión de poder jugar algún en mi hogar a una de sus entregas. El tiempo pasó y pude conseguir Ghosts and Goblins para la NES, un juego que a pesar de sus limitaciones y de su control, me dio muchos meses de buen vicio, pero que se quedaba opacado por suerte siempre secuela en todos los sentidos. Secuela que apareció en Mega Drive y... A ver. Sí, no. Te perdíamos, David. Te perdíamos. Ah, me escucháis, perdón. Sí, ahora sí. Ahora me escucháis. Vale. No sé qué fue el último que leísteis o que escuchasteis, perdón. Mega Drive. Vale, sí, correcto. Secuela que apareció en Mega Drive y me llevó a una encrucijada en la que debería elegir sabiamente. Mi NES ya empezaba a quedarse obsoleta y por aquellas fechas las revistas de consolas sus juegos comenzaron a regalar VHS promocionales y una de ellas creo que fue en pura dinamita. Mi pequeño cerebro recibió un cortocircuito al ver en pantalla por primera vez en movimiento la tercera entrega de mi saga hasta la fecha y ver cómo se movía todo. Ese modo 7 para la intro, el cementerio o los gigantescos jefes finales me convencieron del todo en mi decisión de seguir en el barco de Miyamoto. El juego en sí me dio horas, días y semanas de meses, años e incluso de acción, siendo el juego de la saga que más veces he jugado y aún a día de hoy lo sigo haciendo regularmente. Gráficamente era impresionante, con un apartado artístico de quitarse el sombrero, donde las criaturas y los escenarios y todo junto a una VSO de escándalo que Super Nintendo tocaba divinamente. Sí, tenía ralentizaciones, tenía bastantes por cierto, algo común en los juegos de la primera ronda de Super Nintendo, pero eso no le quitaba ni una pizca de diversión a un título de por sí muy difícil de dominar y que al terminarlo, como era costumbre en la saga, te obligaba a pasártelo dos veces para poder ver el final verdadero. En fin, una joya de Super Nintendo que me hizo disfrutar de enano que era y que me abrió las puertas de Super Nintendo para siempre. Muchas gracias, chicos, por seguir ahí. Siempre se agradece de corazón todo vuestro esfuerzo. Que paséis un gran verano y nos oímos a la vuelta. Y postdata, David, gracias infinitas por pasarte por el Remember the Game y hasta siempre, Ozi. Nada, un placer, Ravencloud, un placer estar por ahí. Señor Oscar, continuamos. Vamos con el mensaje de oyente primigenio. Dice, muy buenas, complejo, qué ilusión que llegue el mejor programa de la temporada, donde la nostalgia nos va a dar duro y en la mandíbula. Aquí va mi segundo mensaje tras más de 15 años como fiel oyente. Uno de los juegos de mi vida es el grandioso Half-Life 2. A día de hoy sigue siendo mi juego favorito. Y de los pocos que rejuego recurrentemente. Que pillo la Steam Deck, Half-Life 2. Pillo la Roguelite, Half-Life 2. Que acabo de montar un PC muy majo, pues Half-Life 2 RTX. Cuando el anuncio Half-Life 2 en el E3 de 2003 no era tan habitual estar pegado a las noticias en la web. Así que me enteré por alguna de las revistas que compraba por la época. Romanía, PC Life, etc. Y recuerdo que aquellos pantallazos me dejaron boquiabierto. Había jugado bastante Half-Life 1 y a sus mods con los amigos, pero esas capturas eran otra cosa, el futuro. Recuerdo especialmente una, en la que salía un combatiente trinchado por una especie de brazo azul. La imagen me evoca hasta el pueblito de los Pirineos donde la vi. Esa escena no apareció en el juego final, supongo que por la filtración que hubo del juego casi cuando estaba finalizado. Tras meses de espera que saliera y siguiéndolo muy de cerca, por fin llegó otoño de 2004 y se lanzó. Yo aproveché que segundo de carrera era por la tarde y a primera hora de la mañana estaba en Game, o quizá Centro Mail, para pillarlo. Fui corriendo a casa y sorpresa, el juego me pedía que instalase algo llamado Steam. ¿Qué? Bueno, crear cuenta, instalar y segundo problema, tenía que descargar unos cuantos megas. Aquí empezó el auténtico drama. La descarga no terminaba nunca y no podía jugar. Intenté 300 veces, por lo menos. Al final, días después, la única solución fue llevar el PC físicamente a casa de un amigo, paseando la torre por el barrio y conectarlo a su ADSL o RDSI. Y ahí sí, empezó lo bueno. Esa primera persecución por los tejados, el primer tiroteo, la pistola de gravedad, Ravenholm... pocos videojuegos me han hecho sentir lo mismo. Además, coincidió con Navidades, donde todos los juegos entran mejor. Ese regusto a Navidades me llevó a rejugarlo casi cada fin de año durante unos cuantos. Después llegaron los dos episodios y ahí seguimos. Esperemos que el run-run que hay por las redes sea cierto, que por soñar que no quede, y pronto sepamos qué ha pasado con el dichoso Borealis. Un saludo y muchas gracias por seguir con el podcast. Sois un auténtico clásico y es un placer escucharos. Qué recuerdos, Half-Life 2 cuando salió. Qué impresión nos llevamos algunos. Sí, espectacular. Maravilloso. Bueno, seguimos con Brutal Vomit y nos dice: buenas, gente, otro año más aquí aportando un juego nuevamente. Esta vez es uno un tanto más moderno. Es Back 4 Blood. Aquí en mi país seguía una chica en Twitch que es diseñadora artística para videojuegos. Con el tiempo fuimos interactuando y nos volvimos amigos, tanto de ella como de su esposo y su mejor amigo. Ellos comenzaron a probar el Back 4 Blood. Esto fue de salida de juego. Yo también en ese momento lo pillé de salida porque me gustaba mucho Left 4 Dead en su día, y este, como secuela espiritual, me conquistó rápidamente. Este juego se ha vuelto en un juego de mi vida porque fue un juego donde se forjó una buena amistad con estos chicos. Esto fue en pandemia, así que todos teníamos algo más de tiempo para jugar hasta tarde. Así que era todos los días, por la noche, conectarnos a jugar al Back 4 Blood y tratar de pasarlo en máxima dificultad o cumplir con algún logro, probar alguna build o simplemente matar bichos, que nunca está mal. Yo siempre he sido de jugar más en solitario, no tengo casi amistades que les gusten los videojuegos, y los que sí no comparten los gustos por los mismos géneros, así que Back 4 Blood me dio la oportunidad, digamos así, de hacer tres grandes amistades y que se mantienen hasta la fecha. El no solo de esto es que el juego murió prematuramente, y la verdad, nos jodió mucho ese tema. Felizmente aparecieron Helldivers 2 y Space Marine 2 para llenar ese espacio vacío. Y bueno, hasta ahora, aunque quizás no tan seguido como antes, nos seguimos reuniendo para jugar todos y pasar un buen rato, porque no hay mejor cosa que jugar con amigos. Ya como mensaje final de despedida de la temporada, agradecerles como siempre por regalarnos otro año de este gran programa. Sé que a veces las cosas de la vida hacen que no sean tan seguidos como antes, pero eso no quita en nada que sean tan geniales como siempre. Un abrazo a todos y buenas vacaciones, gente. Muchas gracias por tal vomit. Lo mismo, buenas vacaciones para ti también. Gracias por estar aquí siempre al pie de cañón. Señor David, te toca. Vale, vamos con Mariano Lloret. Uno de los juegos de mi vida, en especial en verano, es el King of the Peach. Bueno, pon un enlace en Wikipedia para que lo veáis si tenéis interés, en su versión para MS-2. Es un videojuego de voleibol playero, con un aspecto muy EGA, en el que el desafío principal... EGA consiste... será. ¿Qué? ¿Perdón? Será SEGA. Digo yo, ¿eh? Ah, bueno, pone EGA, no sé. Yo leí EGA, no sé EGA. Si... es un acrónimo o algo por el estilo, no sé. Muy SEGA, vale. En el que el desafío principal consiste en participar en un torneo. Mecánicas son sencillas, pero consiguen reflejar de manera muy meritoria las dinámicas de un partido de playa. Hasta podías reclamar al árbitro cuando considerabas que un punto había sido dado por bueno injustamente. La decisión del árbitro era aleatoria, ya que en unos casos ocasiones te daba razón sin tenerla. No recuerdo cómo lo conseguí. Diría que me llegó en algún disco de intercambio a mediados de los años 90. Por supuesto incluía una protección anticopia, una ruleta, pero el programa venía parcheado. Cuando me tocaba introducir los códigos pulsaba así intro varias veces y entrabas en el juego. Lo que sí recuerdo es que lo jugué durante varios veranos, diría que lo del 93 hasta el 95, le dediqué muchas horas durante eso. No solo llegué a ganar el torneo principal, sino que además conseguí cubrir varios bugs. Después de comer me ponía a jugar y no paraba hasta la hora de salir a cenar con los amigos. Después de cenar, tocaba la clásica visita a los recreativos que ya perder el cuello. Existe una versión para la NES que, aunque gráficamente la encuentro pocha, permite realizar un movimiento más que la de MS-2. Hasta lo llegué a investigar hace unos años. Pone otro enlace, como eso tiene un trabajo de investigación muy importante. Aún cada verano, coincidiendo con las fiestas del pueblo de mi infancia a finales de junio, lo juego varias tardes, la versión para MS-2, para rememorar las sensaciones de la época. Tanto me gustaba que hace unos años me lo compré por eBay, la versión MS-2, importándolo desde Estados Unidos. Cuando me llegó, la sensación fue maravillosa. Muchas gracias por vuestros podcasts. Me quedo a la espera de la próxima temporada. Pues gracias por la aportación, Mariano. Un juego que tenemos muy en cuenta. Seguimos, Oscar. Por cierto, estaba bien, Ega, ¿eh? Sí, es que supongo que sea un acrónimo de sí. No sé. Adelante, Oscar. Pues yo, ¿no? Sí. Vale, creo que es el mensaje de Maverick 111. Dice, bueno, antes de nada, enhorabuena por otro año más y hasta el infinito y más allá. Juegos de nuestra vida, todos tenemos muchos y sobre todo conocidos. Y de sobra, más que hablamos, como en mi caso podría ser Final Fantasy VII y Elden Ring, por ejemplo. Pero me voy a por otro del que no se habla mucho, pero de una compañía más conocida, Blizzard. Aunque en este juego se llamaba Silicon Synapse, me refiero a The Lost Vikings. Allá por el año 92, ya acostumbrado a que la mayoría de los videojuegos de aventuras plataformas tenía una misma base, que era avanza, salta encima, mata, avanza, salta, dispara, mata, etc. Llevo a mis manos The Lost Vikings. Cuando vi a esos tres vikingos que hablaban castellano, por cierto, realizar todas estas estrategias combinando las habilidades de los tres personajes para avanzar por los niveles, me quedé perplejo. Al principio no entendía lo que pasaba, me preguntaba por qué no puedo avanzar, saltar y matar sin más como me tenía acostumbrado. Pero no, por fin un juego que me hacía tener que estrujar el cerebro un porcentaje bastante más elevado de lo normal. Hasta ese momento ningún juego había conseguido que aunque no estuviera jugando seguía pensando en él y en cómo podía pasar por ese nivel. Fue increíble. Desde aquel día siempre estará en mi corazón y en mis tops. Aparte de tener los originales, tanto el 1 como el 2, por sus diferentes versiones, no hay ni una plataforma que lo tenga en el apartado, que no lo tenga en el apartado de favoritos, para una partidita donde sea. Obra maestra. Como despedida, una duda. Si en el primer Donkey Kong el protagonista es Cranky Kong, abuelo de Donkey, rescatas a una Pauline adulta, ¿cómo es que Donkey Kong en Bananza manejas al nieto de Cranky, o sea, Donkey, y Pauline es una niña? ¿Y Mario qué? ¿Tampoco envejece? Ahí os queda. A Nintendo esas cosas le sudan los cojones. Exacto, lo hizo un mago y ya está. Vale, se terminó. Bueno, seguimos con más cosas y seguimos con el comentario de MiggyBP10, que nos dice: muy buenas, otra temporada que se nos va y otro juego de mi vida. Hoy no podré escucharlos en directo, pero estaré ahí cuando salga el podcast. Este año he elegido poner International Superstar Soccer 98 de Nintendo 64. Podría haber puesto 64, van ambos en el pack, pero el 98 es el al que más le dimos. El caso es que este juego era uno de esos prestados y nunca más reclamados durante mucho tiempo. Así eran esos tiempos. Yo jugaba al fútbol federado, así que imaginaos las tardes de entrenamiento que se resumían en que viniese temprano mi amigo Rubio, compañero también en mi equipo, y pasarnos la tarde jugando hasta la hora de irnos a entrenar. Nos montábamos nuestros equipos de amigos con el editor, con sus memes internos correspondientes, y teníamos incluso nuestras jugadas para el recuerdo. Cosas como, ¿recuerdas cuando creaste a X portero en el juego y salió a por uvas en un balón aéreo? Y teníamos un montón de anécdotas con estas cosas y nos reíamos durante mucho tiempo con todo esto. Incluso solíamos meter a algún infiltrado en los equipos, alguien que nos caía mal para reírnos de él, alguien que fuese mala gente, no penséis que íbamos haciendo bullying a otros. Por aquellos tiempos, yo tuve mi primera novia y por las tardes no podíamos quedar, así que ella solía llamarme por teléfono. Al fijo que en aquel momento los móviles aún no habían proliferado. Y claro, a veces llamaba en medio de un partido y hablábamos un rato largo, con lo que Rubio se quedaba aburrido viendo la repetición de jugadas o dejando que pasase el tiempo. Era terrible, porque yo le decía que no llamase esos días, pero ni caso. Con los años, estas quedadas para jugar al IS 98 derivaron en torneos con más gente, ya siendo PES el juego, pero eso ya es otra historia. Un abrazo a todos y felices vacaciones. Muy bonita anécdota la que nos cuenta Migi. Siempre tener un... En general, yo creo, chicos, que los juegos de fútbol siempre dan, ¿verdad? Siempre dan para anécdotas interesantes. Un día tendremos que hablar de nuestras anécdotas en PES. Yo creo que no he traído nunca ningún PES porque ya vosotros hablasteis de él. Sí, pero ¿sabes? Pero en algún momento habría que traer, Oscar, el 2017, porque ese fue el juego que nos conectó en las quedadas legendarias de PES hasta las tantas. Y que creó el Cocademon, por cierto. Y que creó el Cocademon, exacto. Entonces yo creo que un día tendremos que hablar del PES 2017. Ese día tendrá que venir Jacobo, el miembro fantasma de Complejo Aranda, a explicar su versión de los hechos también. Bueno, vamos a irnos con más juegos. Tenemos más juegos hoy para dar y tomar. Nos vamos con el siguiente. Señor Jorge, tu juego de hoy, intro que alguna gente de nuestra generación recordará. Cuéntanos. ¿Nos puedes contar, Jorge? Que creo que está muteado, Jorge, y no puede hablar, me parece a mí. Sí, perdón. Vaya, decía que lo estoy enseñando en la cámara. En los que estáis al otro lado no lo podéis ver, pero en mis manos tengo un brillante y valioso cartucho de Pokémon Plata. Un juego que, vamos a decirlo porque aquí en el Complejo Holanda se dicen verdades, es uno de los juegos más top, más grandes y ambiciosos de Game Boy, de la plataforma Game Boy. Este jueguito, este Pokémon Plata... Que os lo digo así de claro, en su día, siendo yo un chavalín, yo tenía 13 años cuando salió este videojuego, es posiblemente uno de los videojuegos que más hype me creó en mi vida. Yo venía de jugar al Pokémon Rojo y Azul muchísimo, juegos de los que hemos hablado alguna vez aquí en Complejo Holanda y bueno, ya conocéis algunas de las historias aquí por el barrio de estos juegos, ¿no? Y era una época en la que yo estaba obsesionado con Pokémon. Me había encantado de Rojo y Azul, lo tenía machacadísimo, me lo había pasado mil veces. Estaba, de hecho, con el Pokémon Amarillo. Y un día, un buen día, me enteré, a través de la revista Nintendo Acción, que yo única y exclusivamente la compraba de vez en cuando, cuando venía algún artículo de Pokémon, ese era el nivel, pues me enteré de que iban a lanzar una secuela. Y para mí eso fue el hype absoluto, ¿no? El saber que iba a haber una segunda parte de este Pokémon. Me hacía mil preguntas en mi cabeza. ¿Continuarán la historia? ¿Meterán Pokémon nuevos? ¿Qué van a hacer, no? Y el caso es que aún quedaba mucho para que saliera, entonces yo ya empecé a maquinar la idea de ir ahorrando. Estamos hablando de principios de los 2000, concretamente el juego salió en el 2001, pero bueno, ya sabéis, se anunció antes. Y de hecho, mi primer contacto real con este juego fue porque un amigo del cole, bueno, del instituto, tenía el juego. Porque al parecer la versión americana y australiana había salido un año antes. Y este colega, yo creo que había ido de vacaciones a Australia y tenía esa edición, ¿no? Concretamente el Pokémon Plata. Y claro, cuando yo vi el cartucho, yo al principio pensaba que era un juego fake, de estos pensábamos que eran falsos. Que había por ahí. Pensábamos que nos quería tangar, diciéndonos que era un Pokémon y pensábamos que era una copia chinesca. Exacto. Y además, el juego estaba en inglés, así que para mí no tenía valor ninguno, porque si no podía entenderlo, no podía jugarlo, ¿no? Entonces, para mí, yo en esa época de inglés no tenía ni idea. O sea, yo era de los que suspendían inglés en el instituto. Entonces, bueno, de lo que me sirvió fue para enterarme de algunas de las novedades. Cuando por fin pude corroborar que ese era el juego real, pues claro, yo aproveché de hacerle preguntas al chaval sobre esta nueva edición, qué novedades traía, etcétera. Y bueno, de lo poco que me iba diciendo, pues yo iba acrecentando mi hype. Pero el caso es que llegó después de una larga espera, ahorrando dinero como había hecho con la Game Boy, cuando me compré la Game Boy, como hice con... Bueno, ya conocéis la historia de la Game Boy, pero la conté mil veces aquí en el programa, pero el caso es que a partir de esa historia había llegado a la conclusión de que yo podía ir ahorrando poco a poco el poquito dinero que me daban y comprarme videojuegos. Así que así fue como me compré el Pokémon Amarillo, así como fue como compré la Nintendo 64 y el Pokémon Stadium, que la única razón por la que quisimos la Nintendo 64 era porque estaba el Pokémon Stadium. Fijaos la movida, ¿eh? Luego, obviamente, la disfrutamos por otros medios, ¿no? Pero en el primer momento era... Ostras, es que la quiero jugar a Pokémon Stadium, ¿no? Juego que bien podría estar en el juego de nuestra vida, porque ese juego le dimos cera a lo bestia. Pero bueno, el caso es que yo ya sabía que tenía meses por delante y que me daba tiempo a ir ahorrando las 200 pesetas que me daba mi abuelo todas las semanas, ir ahorrándolas poco a poco para tener el dinero suficiente para poder comprar el juego. Así que me atreví a reservarlo. Fui a la tienda de barrio de electrónica y ahí la señora pues me dijo: va, no te preocupes, que te apunto, no te quedas sin él, ¿no? Y yo, pues qué bien. Y aún así, pues de vez en cuando iba por la tienda a preguntar cómo iba la cosa, si faltaba mucho y tal, porque de aquella es que no teníamos noticias de nada. Entonces, te decían: no, sale el año que viene, pero ¿cuándo? Ni idea. Y entonces ibas a preguntar, como se hacía a la antigua usanza, ¿no? Hasta que un buen día me acerqué por la tienda y la señora me dijo: mira, sale la semana que viene, pero yo ya lo tengo. Si quieres te lo vendo ya. Y yo, ¿cómo? Y ahí fue que saqué mis biglietti. Bueno, no eran biglietti porque eran monedas de 100 pesetas de la hucha, y ahí fue que le pagué las, no sé cuánto valía, si 6.000 pelas el juego o 8.000 o algo así, y lo compré. Y lo tuve, bueno, Víctor se compró la versión oro, yo creo que simultáneamente, lo tuvimos una semana antes de que saliera el videojuego. Y eso fue un privilegio absoluto, poder probar ese juego tan exclusivo antes que nadie, ¿no? Y además contábamos con cierta ventaja, porque aquí todos los niños pues estábamos a ver si lo conseguíamos y era como una carrera, ¿no? A ver quién se acaba antes el juego y sube los Pokémon de nivel para darle una paliza al resto. Entonces, para nosotros pues fue una semana de ventaja en una época en la que jugábamos muchísimo a videojuegos. Yo recuerdo que en esa época pues era mi prioridad máxima jugar a videojuegos. Y ahí fue que cuando llegué a casa me di cuenta de todas las novedades que tenía este juego. Porque este juego, si conocéis Pokémon o si lo habéis vivido, lo sabéis. Pero si no, para que os hagáis una idea, este juego tenía novedades del tipo... Tenía un reloj en tiempo real, un videojuego de Game Boy con un reloj en tiempo real, con calendario en tiempo real y con horario de verano y de invierno. El juego tenía ciclos de día y noche, de manera que por la noche salían ciertos Pokémon y por el día salían otros. Luego había ciertos eventos especiales con NPCs del juego que solo estaban en una zona del juego a determinada hora del día, ¿no? Había 100 Pokémon nuevos, había un nuevo continente, una nueva región llamada Johto. Las mejoras gráficas. Que este juego gráficamente fue un salto con respecto al anterior. Era difícil mejorar porque, a ver, Game Boy da para lo que da. Y este juego además salió en estos cartuchos dobles que funcionaban tanto en Game Boy Pocket como en Game Boy Color, pero eran a todo color, ¿no? O sea, este cartucho era a todo color, pero no era de los que tenían esa protuberancia en la parte de arriba y que eran transparentes, que eran exclusivos de Game Boy Color, sino que también funcionaba en la Game Boy Pocket. Y una cosa que tenía muy curiosa es que la versión oro y la versión plata, los sprites de los Pokémon eran diferentes. Entonces, imaginaos la movida cuando veías ese nivel de detalle que era... Bueno, era como si cogieras el Pokémon original y lo hubieras metido presupuesto a saco y mejorado todo lo que era mejorable del juego. Era el Pokémon definitivo. Dicen que este juego lo hicieron 20 personas. 20 personas a lo largo de 3 años. Y la verdad es que increíble el trabajo que consiguieron hacer en la Game Boy. Tenía muchas más novedades, ¿eh? Tenía una especie de... digamos, en el rol del juego, ¿vale? El personaje tenía una cosa que se llamaba Pokégear, que tenía teléfono y te podían llamar por teléfono NPCs del juego y te podías hacer amigo de algunos NPCs, ¿no? Tenía la guardería de Pokémon, donde podías dejar a subir de nivel tus Pokémon y además podían tener huevos. Podías aparear Pokémon y sacar un huevo y a ver qué te tocaba, ¿no? Cosas así. Los Pokémon por primera vez tenían género, ¿no? Masculino y femenino. Objetos equipables. Pokémon Shiny, los que llamaban en esa época, lo llamábamos variocolor. Que eran Pokémon muy raros que te podía salir de un color especial, algún Pokémon, ¿no? O incluso nuevos tipos de Pokémon, como el siniestro o el tipo metal, ¿no? O sea, era un juego abrumador. Y así fue como me sentí al principio, cuando empecé a jugarlo. Me sentí abrumado, porque venía de un juego mucho más sencillo, que Pokémon tiene su complejidad, ¿no? Cuando empiezas a conocer los tipos, los ataques y tal, pero era un juego sencillo. Y este juego... Era sencillo también, pero tenía una capa extra de complejidad con todas estas novedades que lo hacía, pues, ostras, muchísimo más gigante. La sensación que me daba a mí, en mi mente infantil, era que el juego era infinito. Porque no sentías el momento en que acabase, o que no hubiera cosas que hacer en el juego, ¿no? Incluso... bueno, a mí me pasaba una cosa, que es que con los Pokémon nuevos, los 100 nuevos... No me gustaban tanto como los diseños originales. Los tenía tan metidos en la cabeza los originales, me parecían tan carismáticos, que luego ver estos nuevos, pues sí, algunos me gustaron, pero otros ya no me gustaban tanto, etc. Luego hubo cierta mejora en los diseños de los Pokémon. Si recordáis el primer Pokémon, los bichos eran muy toscos a nivel de estilo, eran más oscuros, diría, entre comillas. Y en este juego los hicieron más blanditos, más... bueno... con unas formas más amistosas, ¿no? Más trademark, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O sea, más de como Mickey Mouse, diseños perfectos y todo esto. Y bueno, y llegó el momento en el que me llevé la mayor sorpresa que me podía llevar jugando a Pokémon, que era que, bueno, terminé el juego y dije, va, pues al final no es tan largo, ¿eh? Yo creo que anda por ahí con el anterior o quizá un poco más corto. Por ahí anda, ¿no? Terminan los créditos, o sea, terminas la liga y te das cuenta de que el juego no ha acabado, sino que hay otra región para explorar, que es la región de Kanto, que es la región original del Pokémon original. Y podías volver allí años después y ver qué había pasado con toda esa gente, ¿no? Y es una... O sea, no es una cosa breve, ni mucho menos, ¿no? Es la mitad del juego. Sí, porque tienes que hacer todas las medallas de allí, ¿eh? Exacto. Y irte a derrotar y ganar al personaje... Liga. Tienes que ir a derrotar al personaje que ganó el Pokémon original. Es decir, a tu protagonista del Pokémon original. Entonces, es una pasada. Porque era un juego... Yo sentía que tenía dos juegos por el precio de uno. Y con todas esas mejoras, pues... A mí me petó la cabeza con este juego. Me obsesioné, igual que me había obsesionado con el original y demás. Además, descubrimos el truco de la clonación. Si recordáis, en el Pokémon original podías clonar Pokémon. Si intercambiabas Pokémon con un amigo y apagabas la consola en el momento adecuado, digamos que a la consola no le daba tiempo de guardar y tú mantenías tu Pokémon original y tu amigo también. Se había llevado el cambio del Pokémon, ¿no? Entonces podías... Tengo un Pokémon a nivel 100, bueno, pues te lo voy a clonar para que tú también lo tengas. Pues podías hacer eso, ¿no? Pues en este juego era todavía más fácil. Guardabas un Pokémon en una caja, cambiabas de caja y mientras se guardaba el juego tenías que apagar la consola rápido. Y con eso podías clonar los Pokémon que quisieras. Y entonces, en nuestra mente infantil también, pero ya de... Yo creo que ya una mente adulta, ¿no? De pensar en el profit, en el pensar en el beneficio. Dijimos, ostras, ¿y si le equipamos los Pokémon, a los Pokémon objetos raros como la Master Ball? La Master Ball es una Pokéball que captura al Pokémon inmediatamente. No, es imposible que se escape. Le metemos una Master Ball al Pokémon que metemos en la para clonar y así multiplicamos las Master Balls y clonamos las Master Balls. Y los caramelos raros que son para subir de nivel los Pokémon. Entonces nos pasábamos... tardes enteras clonando Pokémon para conseguir Master Balls infinitas y cosas así. O sea que hicimos una auténtica granja de Pokémon y de objetos. Y además, por otro lado, teníamos al señor Poposky, que era un experto en subir Pokémon a nivel 100 y que estaba muy a tope con esta movida. Entonces montamos una pequeña pandilla que jugábamos ahí al Pokémon Plata, nos clonábamos los Pokémon, nos cambiábamos cosas y, lo que más me gustaba a mí, difundíamos rumores. Bueno, no realmente no los creábamos nosotros, sino que escuchábamos un rumor y lo repetíamos y había leyendas urbanas con Pokémon, ¿no? De hecho, muchas de las leyendas urbanas que hubo con la primera parte de Pokémon se acabaron haciendo reales en esta. Por ejemplo, hay una muy famosa que era... que decían que era posible capturar un Pikachu de color azul, y eso no existió nunca, era algo que se inventó alguien y que ruló el rumor. Y el caso es que los creadores de Pokémon dijeron, bueno, pues vamos a hacer un Pokémon parecido a Pikachu de color azul para este juego, que se llama Marill. Y este juego, o sea, este Pokémon nació de ese rumor, ¿no? De Pikablue. Le llamaban Pikablue, exactamente. Y... está guay. Y luego había un misterio en el juego, que eran unos Pokémon que se llamaban Unknown, que esos Pokémon tenían formas raras. Era como que te podía tocar cualquier forma, ¿no? Bueno, pues se descubrió que esos Pokémon formaban un abecedario y te permitía descifrar ciertas cosas en el juego. Era una curiosidad, pero era una cosa muy original, ¿no? Porque... al principio decías, ¿y por qué son todos diferentes? Que aquí hay gato encerrado, ¿no? Y en ese momento la gente no sabía nada. A menos que te compraras la guía oficial, pues era jugando, te enterabas de las cosas, ¿no? Pero sin duda, el secreto mejor guardado, el secreto más importante del juego, era Celebi, el Pokémon 251. Al igual que en el caso de Mew, que era el Pokémon 151 en la primera parte, en este juego había un Pokémon 251, pero no era posible conseguirlo con medios normales. De hecho, el Mew tampoco. El Pokémon Mew Era un Pokémon que se conseguía con evento. Pues en Japón lo movían, en algunos eventos de Nintendo, pues te entregaban al Pokémon Mew, ¿no? Que era el Pokémon 151. Pero el juego tenía un bug que te permitía desplegar ese Pokémon, te permitía capturarlo. De hecho, el bug es muy famoso y se puede hacer hoy en día en Pokémon Rojo y Azul. Y con Celebi había el rumor de que si hacías ciertas cosas podías conseguir a Celebi, porque había una especie de bosque con un santuario y en ese santuario decían que ahí podía estar Celebi, pero no había manera de desbloquearlo. Lo que se descubrió más adelante es que se desbloqueaba a partir de un evento de Nintendo, que tenían que meterte el código en el cartucho con unos cartuchos especiales que ellos tenían y demás, y ahí podías desbloquear el evento de capturar a Celebi. Pero era el santuario. Pero claro, El evento es en el santuario. Sí, el evento es en el santuario, pero tienes que desbloquearlo a través de este código, ¿no? Claro, si tenías Game Shark o alguno de estos cartuchos de trucos, podías desbloquearlo también. Pero nosotros no teníamos nada de eso a nuestro alcance, ¿no? Entonces, estábamos obsesionados sobre cómo pillar a Celebi, porque de hecho creo que en España la única manera era un evento en Madrid y ni siquiera estoy seguro de que fuera así. Y un día, un chaval del barrio nos enseña que en la Game Boy tiene un Celebi. Pero no un Celebi normal. Tenía un Celebi de color rojo. Porque en este juego podías tener, como os decía antes, había Pokémon muy raros que eran de otro color. Los Shiny. Los Pokémon Shiny o variocolor, como les llamaban en esa época. Bueno, nosotros flipamos. Le imploramos a ese niño que por favor nos clonara a su Celebi. Y ahí fue que el niño, pues la verdad es que con mucha generosidad nos clonó su Pokémon. Y nos lo rulamos todos. La verdad es que sí, tú nos hubieras dicho, pues dame 100 pesetas cada uno. Y te forrabas, cabrón. Pero ese chaval... Os hacía firmar una cláusula de que teníais prohibido pasárselo, ¿no?, a más gente. Sí. Pero bueno, eso es lo que hicimos precisamente, Oscar. En cuanto nos pasó el Pokémon, empezamos a rularlo, que todo Dios tenía el Pokémon Celebi rojo en el barrio. O sea, eso fue ya Vox Populi, ¿no? Pero claro, era un Celebi, pero es que era especial porque era rojo aún encima, ¿no? Yo no sé si el chaval lo consiguió por evento, porque fue al evento o algo así, o simplemente tenía un cartucho de trucos y consiguió desbloquearlo. Pero el caso es que lo tenía, y mira qué rabia me da, porque claro, a mí el cartucho se me quedó sin pila hace años y lo perdí. Perdí ese Pokémon Celebi rojo especial, ¿no? Que bueno, ahora le metí una pila nueva al cartucho para que vuelva a la vida, pero qué pena, ¿no?, el haberlo perdido. Y tenía esas cosas. En esa época, especialmente si eras un chaval de entre 10 y 15 años y te gustaba jugar a la Game Boy, Pokémon era tu lugar, ¿no? Porque estaba lleno de misterios, eran juegos divertidos, competitivos, ¿no? Creaban cierta comunidad. La verdad es que fue una fiebre total, ¿no? Y eran muy buenos juegos. Fue, como os digo, una temporada de vicio máximo. Y siempre íbamos de aventuras, Víctor, el señor Poposky y yo, con nuestros Pokémon. Íbamos haciendo, pues eso, nuestros cambios, nuestras carreras para ver quién se pasaba antes el juego, quién subía antes al nivel 100, quién tenía mejores Pokémon, etc. La verdad es que echo de menos esos tiempos. Solo me levantaba por la mañana pensando en los Pokémon. Y este debe ser, en mi opinión, de los mejores juegos de catálogo de todo Game Boy. Sin duda, el nivel de contenido que tiene, visualmente brutal el juego para Game Boy, espectacular. Hiperambicioso. Sí. Y sobre todo lo que tenía, todos los sistemas extras que tenía, como lo de, pues eso, el ciclo de día y noche, el horario. Entonces, es que era una cosa muy flipante para una Game Boy. O sea, yo no me esperaba que una Game Boy pudiera hacer eso en su día. Yo ya sentía que la Game Boy estaba ya muy obsoleta en 2001, ¿no? Pero es que ver todo lo que hacían con los Pokémon decía, bueno, pues por mí que sigan sacando juegos de Pokémon en Game Boy, porque a ver dónde está el techo, ¿no?, de esto. Pero bueno, evidentemente este fue el último juego de Pokémon. Luego lanzaron la versión Cristal, también en Game Boy, que ya era exclusiva para Game Boy Color, porque tenía, digamos, el cartucho necesitaba mayor capacidad por ciertos avances que traía este juego. Pero bueno, la cosa es que era bastante increíble, chicos. Bastante increíble y, sin duda, por todo esto que os cuento y por todos esos recuerdos jugando en la calle con los Pokémon, con Poposky, con Víctor, con los niños del barrio, pues es, sin duda, un juego de mi vida. Y sobre este juego, uno lo ve y ve lo ambicioso que es y lo brutal que estaba y qué puntero era para Game Boy y tal, y uno pues no puede dejar de pensar cómo la saga se fue un poco de carajo, ¿no? Porque realmente el último así bueno que hubo, bueno, en mi opinión, es el XY de 3DS. A partir de ahí fue todo cuesta abajo. Pero hay un tema. Hay una cuestión que yo pensaba que se iba a terminar cuando viene Internet, ¿no? Que es el asunto de los secretos, las teorías y todo esto, ¿no, Jorge? Pero no. Las teorías y todo eso, hasta XY, habiendo ya Internet y estando en la época de la información y todo eso, seguían existiendo. ¿Por qué? Porque en Game Freak se tomaban el tiempo de ir dejando como cosas ambiguas para que la gente se montara sus películas. Y la verdad es que funcionaba. En los últimos creo que esto ya ha pasado de la historia, ¿no? Pero la verdad es que es una pena, ¿eh? Bueno, es que uno de los casos de precisamente del éxito de Pokémon era esos misterios que habían dejado. Que inicialmente no eran intencionados en el primer Pokémon. Era más bien, bueno, lo de Mew fue un tema. Fue un tema de. Todo partió de una decisión personal de un desarrollador. Que era un Pokémon de testeo y todo esto. O Pokémon que quedó fuera, de los que descartaron, etc. Pero bueno, el caso es que, fijaos en la movida, chicos, que gracias a todos esos rumores, la leyenda se fue haciendo más grande. Y hay una cosa que a los niños les encanta, y esto yo lo he experimentado también haciendo videojuegos y viendo la reacción de cómo lo juegan los niños, especialmente, que les encantan los misterios. Los misterios que incluso pueden llegar a dar un poquito de miedo, pero no mucho. Ese tipo de misterios a los chavales les encanta. Y les encanta imaginar teorías oscuras sobre cosas que podrían ser y tal. De hecho, Pokémon tiene muchas teorías oscuras, a pesar de ser un juego totalmente polite, en el que no hay apenas referencias a oscuridad. Pero bueno, es lo que decía Víctor. Los juegos han empeorado mucho porque si ya eran juegos comerciales desde que salieron, muy comerciales, ahora digamos que el comercio ha pasado a ser lo protagonista del juego y el juego ha pasado a ser secundario, ¿no? Entonces son juegos que, sinceramente, están muy vacíos, no de contenido, que tienen muchísimo contenido y muchas cosas que hacer, pero sí de espíritu, de cómo se hacían las cosas, ¿no? De este tipo de misterios, de no dártelo todo mascado. En los juegos incluso tenían cierto reto, cierta dificultad. Entonces, una pena. Porque en esos tiempos sí que eran grandes videojuegos, En todo caso, pues la verdad es juego entrañable. Gratos recuerdos. Y toca seguir. Tenemos que continuar y tenemos que hacerlo con el foro. Señor David, vamos con el siguiente. Que, por cierto, el siguiente es mi primo Alex, que se acaba de casar hace nada, ¿eh? Enhorabuena, Alex. Anda. Felicidades, Alex. Muchas felicidades. Bueno, pues efectivamente, Alex, recién casado, y mensaje que nos remite. Buenas a todos. Después de mucho tiempo, por fin me he decidido a participar en este especial. Me vienen a la mente muchos juegos que yo consideraría de mi vida. Pero el primero y el más importante diría que es Ratchet & Clank 2 para PlayStation 2. Este juego me marcó en dos etapas bastante diferentes de mi vida. Y también instantes en el tiempo. La primera, cuando era un niño, como sabrán Jorge y Víctor, un saludo. En casa de nuestra abuela había una PS2 que el tío Luis se encargaba de alimentar con varios títulos, entre ellos el Pro Evolution Soccer, que también podría mencionar en este post. Uno de ellos fue Ratchet & Clank 2, al que jugué mucho antes de que el primero. Había cosas de la historia de las que no me enteraba, pero me daba igual. En mi mente, de niño de 10 años, era algo más como dibujos animados que podías controlar. La jugabilidad era intensa y dinámica, con explosiones y disparos por todas partes. Y tanto el diseño de los personajes como el humor eran geniales. Aún hoy en día me parto de risa cuando juego. Casi 10 años después, ese Ratchet volvió a mi, a ser muy importante por una razón distinta. Yo tenía 17 para 18 y acababa de tener una relación de 2 años con la que entonces era mi pareja. Era la primera vez que vivía algo así y no supe gestionar. En otra edición de este especial, David habló de cómo Bioshock le ayudó en una situación similar, donde los videojuegos fueron una vía de escape. Cuando lo escuché, en su día me sentí muy identificado. En aquel verano de 2012 sufrí una depresión que, entre otras cosas, me hizo adelgazar 10 kilos. También me alejó de mis amigos, no tenía ganas de nada, juntándose además con un salto de universidad que no sabía muy bien cómo llevar. Con la PS3 que nos habíamos comprado meses antes, entre mi hermano y yo, empecé a coger aire. Teníamos los remaster en HD de la trilogía original de Ratchet & Clank y no hay palabras para definir lo que me ayudó a volver a esa entrega. Ese tono colorido y humorístico junto a la acción fue vital para empezar a sacarme hacia adelante. Evadía mi mente y no me hacía pensar en acción ni al menos por unas horas. Por supuesto, también conté con la ayuda de mi familia en esta recuperación. Pero ese Ratchet 2 fue para mi parte vital, sobre todo en los momentos más duros. Significó mucho para mí. Por estas y otras razones nunca entenderé a quién menosprecia el mundo de los videojuegos. Un entretenimiento como cualquier otro. Con todo lo que supone, mucho de ello muy bueno. Espero no haberme extendido mucho, a ver si ahora que me he estrenado en este especial consigo participar anualmente. Hay minijuegos de los que hablar. Un saludo a todos y gracias por el programa y por este formato. Bueno, mensaje muy importante de Alex, porque bueno, aquí siempre contamos anécdotas, su mayoría graciosas, divertidas, pero a veces son anécdotas pues más jodidas, con un desenlace pues positivo. Y esto está muy bien, porque enriquece de especial y es una experiencia humana que merece. Y así que gracias por el mensaje, Alex. Y bueno, y fijaos cómo ayudan los videojuegos, ¿no? Cuando estás pasando un momento de crisis, yo creo que todos hemos pasado algún momento en el que los videojuegos nos han ayudado en alguna medida, ¿no? A animarnos y demás en momentos malos. Pero en todo caso, sí que tengo que decir que yo, claro, yo recuerdo a Alex jugando a Ratchet & Clank en casa de mi abuela muchísimo. Y yo cuando lo veía, yo estaba en otra etapa donde me interesaba más jugar a otro tipo de juegos y sobre todo al PS y tal, ¿no? Y lo veía y pensaba a mis adentros, claro, este es su equivalente a lo que fue Spyro the Dragon para mí o Sonic the Hedgehog para mí. Exacto. Fue un poco ese tema. Muchas gracias, Alex. Seguimos con más comentarios y seguimos, señor Oscar, con Elemento Subversivo. Correcto, vamos con su mensaje. Buenas chicos del complejo, me hace ilusión que mi primer mensaje sea para este especial Juegos de Nuestras Vidas. Os escucho desde hace años y me gustaría agradeceros el esfuerzo y la constancia de grabar durante tanto tiempo el podcast. Bueno, al grano, mi aportación va ligada a la consola de mi infancia, como es obvio, y el juego que me marcó fue Wizard and Warriors de NES. Es un juego de acción plataformas con pequeños toques de RPG. Con los ojos de hoy es un juego que tiene sus fallos, pero sigue siendo jugable incluso con los estándares de hoy en día. A mí me parecía magia que pudiera entrar en un mundo donde yo controlaba a Kuros, un guerrero, el cual se adentra en el mundo de fantasía. Bueno, tampoco quiero hacer un mensaje largo, solo era por dejar mi aportación, que es una excusa para daros las gracias por vuestro esfuerzo. Muchas gracias a ti por el comentario y vamos a ir con Fran Fox, que nos dice: saludos equipo y audiencia del complejo. Este año quería traeros una joya de Squaresoft para la primera PlayStation, la secuela de un peculiar juego de lucha de samuráis con un estilo de combate único. Estoy hablando de Bushido Blade 2. Ya jugué al primer Bushido Blade en su momento y me encantó su sistema de combate. Era tosco y lento, sí, pero con un solo golpe podías decidir entre la vida y la muerte. Esa sensación, esa tensión, me flipaba. Un día, hojeando las hobby consolas, me topé con un minúsculo artículo que hablaba de la secuela, recién salida de Japón. Sentí una necesidad irrefrenable de hacerme con él. En el año 98, surcar los mares no era tan fácil como hoy, pero tuve la suerte de conocer a un tal Joaquín Sparrow, a quien podías pedirle cualquier juego, por raro que fuera, y él te lo traía en su furgoneta a un punto de encuentro. Era como un Amazon, pero sin cuota de suscripción. Así conseguí mi copia de Bushido Blade 2. Es que me estoy imaginando el tema de un tal Jack Sparrow ¿sabes? Negocio de poca monta, tío medio yonki con la furgoneta trayéndote los juegos. Es una visión terrorífica, la verdad. Dice, así conseguí mi copia de Bushido Blade 2 y desde ese día se convirtió en el juego estrella entre mis colegas. Combates que podían durar 2 segundos o 15 minutos. Gran parte del tiempo moviéndonos despacio, buscando la oportunidad perfecta para soltar el tajo. Otras veces corríamos por el mapa para despistar y lanzar la katana en menor descuido. Trapalleces y trucos sucios, aunque otras veces se terciaba riguroso honor, dejando levantar a tu oponente y recoger su espada. Los choques de los filos se hacían eternos y la tensión solo se rompía con el sonido de un corte limpio, un chorro de sangre y los gritos de los espectadores aclamando al vencedor. Que paséis un buen verano, os seguiremos escuchando a la vuelta. Y vamos a ir con una tanda más, muchas gracias Fran. Seguimos, David. Canix nos dice lo siguiente. Buenas, hoy voy a hablar del juego que me hizo reconectar con los juegos single player y dejar de lado el pozo sin fondo perdón, de horas que son los multiplayer competitivos. En mi caso era el CSGO. Desde 2015 hasta 2019 más o menos tuve una vez jugaba solo players y estaba bastante desconectado del mundo de los videojuegos reales. Y en ese 2019, en la ya desaparecida Dawn Party de Guipúzcoa, Encounter, que se celebraron todos los años, vi unas filas más adelante que nuestro puesto, un tío con una TV gigante, jugando un juego que se veía como muy fluido, con unos combates súper dinámicos y ágiles. Me llamó poderosamente la atención y decidí acercarme a su puesto a ver de qué juego se trataba. Se lo pregunté, me dijo que era Sekiro, que acaba de salir. Creo que aún no había ni ganado el GOTY. Yo en ese momento totalmente desconectado del mundillo ni había oído hablar de él, pero viendo supe que era un juego que me encantaría, ya que en mi infancia había jugado a muchos hack and slash y juegos de espaditas, digamos. Al llegar a casa de la party decidí bajarme pirata, ya no sabía si 60 pavazos. Bueno, total que me encantó y a partir de ese día dejé de lado realmente los players y ha sido un no parar de pasarme juegos y sagas enteras maravillosas como todos los Souls y mucho más. No me arrepiento más mínimo. Arriba los single player. Un saludo y buen verano, compañeros. Pues oye, mensaje interesante. Nunca es tarde para tomar sagas. Señor, reencuentro con los juegos single player. Muy bien. Pues sí. Vamos con el siguiente. Yo creo que todos hemos tenido algún momento así de jugar mucho multi, que hubo a lo mejor un juego que nos devolvía el single, ¿no? Bueno, yo en mi caso tuve épocas más bien de tu habilidad. Nunca me centré solo en el multi, pero sí, Ponger. Bueno, yo lo sigo compaginando, pero vaya. Sí, no. Hay épocas en las que juegas más a unos que a otros. Bueno, leo el siguiente de Kokegar y dice: buenas, Doom. Vengo a hablar de Super Hexagon, un juego estilo arcade en el que eres un triángulo y tienes que esquivar los lados de un hexágono. Todo esto mientras la pantalla da vueltas y suena música techno creada con una Game Boy a todo trapo. Descubrí en mi adolescencia y la primera vez fue como me imagino que será tomar sustancias psicotrópicas, decía. Imposible, va demasiado deprisa. El objetivo es aguantar 60 segundos. Las primeras veces aguantas 1 o 2 segundos, pero con cada intento notaba que algo avanzaba. La música, los colores, todo hacía que no quisiera salir de ese vórtice. Lo jugué mucho en bachillerato y durante la selectividad. Entre exámenes me ayudaba a evadirme de aquel estrés. Tenía 3 niveles de dificultad que traducidos serían difícil, más difícil y dificilísimo. Con el tiempo conseguí hacerme los 3 y descubrí que desbloqueabas otros 3, los mismos pero todavía más rápidos. Más que dificilísimo, el más dificilísimo y el mayor más dificilísimo. Logré pasar el cuarto y el quinto, pero no había manera de pasar el último. Recuerdo enseñarles el nivel a amigos y familia, decían, es imposible. Pero les mostraba que yo aguantaba 5 o 10 segundos y ya se quedaban flipando como si fuera magia. Finalmente, una noche, tras un intento tras otro, entré en una especie de trance. Yo era el triángulo, sudores fríos, el corazón a mí, la adrenalina, y conseguí llegar al segundo 60 y completar el nivel. Una sensación indescriptible, luego sentí ese vacío que solo unos pocos juegos me han hecho sentir al terminarlos. En fin, que es un juegazo, me gustaría saber si lo conocíais y si no, darle una oportunidad. Suele estar muy barato en Steam, también está en móviles. Saludos a todos. Y vamos a continuar con el último de esta tanda, que es de Haneke, que nos dice: buenas a todos, equipo del complejo. Una ocasión más, os comparto otro juego en mi vida con toda ilusión. En el anterior Juegos de Nuestra Vida hablé de Echo the Dolphin, Defender of the Future de PS2, y en esta ocasión os hablo de otro juego clásico de consola y que seguro que muchos oyentes que lo jugaron guardan bellos y divertidos recuerdos. Os hablo de nuestro amigo y vecino Arácnido en su juego Spider-Man 2 para PS2, de la versión de PC, huid de ella como de la mierda, parafraseando a nuestro gran amigo Bonoman. Como buen chaval nacido en el 97, tanto la película como el juego me pillaron jovencito. Para mí la secuela fue aún más y mejor, cinematográficamente me parece una obra maestra. Y el juego se le acercaba bastante, al menos al momento de jugarlo me pareció una auténtica pasada. Un Spider-Man estilo Grand Theft Auto, o al menos así pensaba en mi cabeza por entonces a los mandos. Era apasionante poder jugar un mundo abierto de Speedy con su música, sus misiones y coleccionables, y por supuesto lo satisfactorio y perfeccionado del balanceo por los edificios de que las últimas entregas jugables de Spider-Man tomaron nota. Además de añadir personajes y villanos que no estaban en la cinta de 2004, otorgaba misiones bien bizarras y divertidas, como por ejemplo la invasión extraterrestre en el teatro, la pesadilla con payasos en el circo o las pruebas de combate en el estadio. A destacar su minijuego de repartidor de pizza a contrarreloj, con una música italiana que iba poco a poco acelerándose y te ponía de los nervios. Hoy día convertido en todo un meme de internet. Hay hasta un vídeo en YouTube con la canción 10 horas seguidas. También recordar esas gloriosas líneas de guión en algunos eventos aleatorios. Uno de los más famosos es encontrarte peatones atropellados y por tanto inválidos en la calle, los cuales ante tal momento de urgencia, su doblaje al español nos regalaba un estremecedor alegato, el cual decía con una voz calmada y sosegada las siguientes palabras: me duele. Terroríficas declaraciones, memoria de la risa en esos momentos. Otros peatones, mientras te balanceabas, te halagaban o criticaban, como aquel que decía: búscate un trabajo. Y las tardes enteras podía pasarme jugando a esta mierda. ¡Qué recuerdos! En fin, no quiero alargar mucho esto en pro de darles la oportunidad a otros oyentes para dejar sus experiencias. Y que para vosotros sea más ameno y no se alargue tanto el programa. Simplemente desde aquí dar las gracias a mi padre por regalarme este jugazo por mi cumpleaños, al mismo tiempo que verme jugar y disfrutarlo conmigo. Te quiero, papá. Y a vosotros, maravillosa gente del complejo, desearos feliz final de temporada y felices vacaciones. Os llevo escuchando casi 10 años y siempre os las merecéis después del gran trabajo realizado. Fuerte abrazo. Bueno, tengo que decir, muchas gracias, chicos, por vuestros comentarios, que, joder, este juego de Spider-Man, los payasos del circo, el no sé qué, los inválidos de tal. Tío, es que después de haber trabajado ya muchos años en videojuegos, esto es lo típico. Lo típico, que ahí tenía que ser un puto descontrol ahí dentro. Hoy en día, con una saga como Spider-Man, no puedes hacer estas cosas ya. Porque tienes a los productores que te están jodiendo y tal. Pero en esta época cabía todo, tío. Y me hace gracia que un juego de Spider-Man hayan metido tanto meme. Porque tened por seguro que los desarrolladores sabían perfectamente que eso era meme. ¿Eh? Lo sabían perfectamente. Bueno, gente, vamos a continuar y seguimos con el siguiente juego. Y vamos a irnos con un juego de una saga que es saga de las sagas emblemáticas de nuestro querido David Bonoman. Señor David, háblanos. Pues sí, para este especial la verdad es que he hecho una reflexión así un poco, voy a decir, un poco más profundo de lo habitual, ¿no? Y es que los especiales estos al final se rigen por un patrón muy habitual y es razonable, que son juegos pues con ciertos años, sus espaldas, juegos... vamos a decir, juegos su mayoría retro, de la época de Gaspar cuando tenía pelo, y eso obedece, yo creo, que un motivo evidente. Primero, éramos más jóvenes, más niños, más adolescentes, impresionables. Comprar un videojuego era algo excepcional, no es como ahora, compramos videojuegos a cholo, que era, compramos tantos videojuegos que ni siquiera sabemos cuál jugar, no era el problema de hace unos años. Y es como que tenemos un recuerdo pues muy grato de aquella época, pues se juntan varios factores que al final derivaban en tener un recuerdo muy mítico y a lo mejor un poco idealizado, no digo que no. Y claro, yo he pensado, he dicho, joder, pero vamos a ver, esto está muy bien, insisto, es razonable, es normal que ocurra. No hay un videojuego que me haya generado esa sensación en la actualidad. Un juego actual. Yo traje este especial, traje hace un par de años, creo recordar, pues, un poquito más, Alien Isolation. Pero Alien Isolation ya tiene, cuidado, ya tiene 11 años. El tiempo pasa rapidísimo. Y la verdad es que la respuesta la tenía pues muy, muy próxima, que es el remake de Silent Hill 2. Además con anécdotas y todo ahí, todo digamos el paquete completo, para que realmente sea un juego de mi vida, sin duda alguna. Y bueno, yo no voy a hablar de toda la historia de Bloober Team, todo lo que pasó, toda la polémica que hubo en su momento, es súper injusta, pues no es el tema de este especial, ni mucho menos. Pero yo tuve una obsesión enfermiza con este enfermiza. Yo hacía mucho tiempo que no tenía tanta obsesión con un videojuego. Es decir, cuando se acercaba la fecha de lanzamiento, mes de septiembre, agosto, septiembre, yo estaba constantemente, cada día que llegaba del trabajo, estaba con redes sociales, googleando, buscando información por cualquier sitio, cualquier vídeo, cualquier lo que sea. Estaba en el tweet del Twitter de Bloober Team, a ver si publicaba alguna noticia, algún vídeo, algún algo, lo que fuese, me daba igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque en realidad Silent Hill volvía, y volvía con un remake del juego más importante de la saga. Y eso para mí era importante, porque los que somos fans de Silent Hill, pues habíamos tirado la toalla. La habíamos tirado. ¿Por qué? Porque la saga estaba muerta, sin más. La saga murió con Silent Hill Downpour, murió y Konami la enterró durante muchos años. Y pensábamos que nunca iba a volver, honestamente. Y creo que sí ha vuelto porque Capcom tuvo éxito con el remake de Resident Evil. Me dijo, hostia, tenemos aquí un filón del carajo con sagas super míticas, hay que intentarlo por lo menos. Creo que por eso Konami ha vuelto a desarrollar videojuegos más actual, porque de otro modo estoy seguro que seguirían un poco marginales y se acabó. Y creo que Capcom ha sido un poco la culpable de que el resurgir estos remakes, tenemos el Hill le hace menos de un año, en agosto tenemos Metal Gear y Silent Hill volverá en ese tiempo. Digamos que hay una especie de renacer de la saga de lo infinito. Pero el tema es que yo daba por la saga muerta y enterrada, y cuando se anunció el remake, a pesar de todo lo que pasó, yo tenía en Bloober Team, tenía esperanzas, di el beneficio de la duda, o sea, yo dejé trabajar, no nada, y esperé pacientemente ver resultados. Y ya os digo, ese mes, dos meses anteriores, fue obsesión enfermiza con todo lo que podía salir del juego. Veía incluso vídeos, gameplay, sacar un vídeo gameplay más o menos extenso a la altura de, yo diría que junio, julio aproximadamente, y ese vídeo lo vi, pues lo vi, a lo mejor lo vi cientos de veces, lo veía de manera repetida, nada, porque necesitaba droga para alimentar mis ganas de jugar el título, ¿no? Entonces llegó un poco la fecha clave. La fecha clave en la cual yo decidí ir a por todas. Reservé el juego en Play 5, por supuesto, y compré la versión digital deluxe en PC, en Steam. Esta edición tiene una ventaja clave respecto a la edición normal, y es una ventaja a lo mejor un poco estúpida, pero para mí ya era suficiente como para gastarme una cantidad de pasta considerable en ella. Y es que podías jugar el juego dos días antes. En 8 puedes jugarlo el 6 de octubre, ¿vale? Esa era la gran ventaja que ofrecía esta edición deluxe, aparte de skins para James, el contenido digital, pues yo qué sé, lo de digital, la mula, cosas que en realidad me importan una mierda, y para mí la clave era jugar los días antes. Bien, aquí viene un poco para mí el hito de viene un poco el momento para mí inolvidable, y es que el fin de semana es el viernes en el cual yo salgo de trabajar y me dispongo a llegar a mi casa. Para mí ese día fue una felicidad inmensa, porque sabía que ese fin de semana yo iba a jugar a Silent Hill 2. Sabía que ya la cosa era impepinable. Ya había pasado toda la semana, todos los meses de espera, y sabía que el juego me esperaba el domingo. Lo sabía a la perfección y yo iba con una ilusión tremenda a mi casa. Y recuerdo perfectamente el día anterior. El día anterior, ese sábado, Yo me levanté súper feliz, súper ilusionado. Sabía que al final de ese día algo grande pasaría. Recuerdo perfectamente, fijaros, la película que vi ese sábado antes de irme a dormir y tal, vi el remake que hicieron de Silent Slot, por cierto, una mierda de película, no la veáis. Esta historia de vampiros de Stephen King, se hizo una versión en los 90, sacaron un remake, no sé si fue en Amazon o sí, en Amazon creo que fue, Disney Plus, no recuerdo exactamente. Recuerdo que vi esa peli el sábado anterior a poder jugar Silent Hill 2. Y además yo tenía muy claro, porque Bloomberg publicó una fecha, más bien un horario en el cual se podía jugar los juegos, la SAD, que pues bueno, vivimos un planeta en el cual pues, hay diferentes horarios, y no estaba muy claro cuándo se podía jugar en España, cuándo se podía jugar en Estados Unidos, mapa, con los distintos horarios, y especificaba que en el caso de España, en el caso de nuestra zona horaria, se podía jugar a partir de 6 de la mañana. Aproximadamente. Con lo cual yo, pues lo dije, vale, perfecto. Me voy a levantar a las 7, no a las 6 porque ya era un poco tarde. Quería estar un poquillo descansado, puse el despertador a las 7 para levantarme y jugar. Y además, pues yo preparé todo, los bártulos para sentarme el día siguiente y jugar. No se podía hacer predescarga, no se podía hacer en este caso, no estaba disponible, con lo cual había que descargarlo y en el momento de a jugar. Con lo cual yo me fui a la cama con una ilusión que hacía tiempo que no recordaba. Una ilusión casi de niño. No sé, para mí era la ilusión de Noche de Reyes. Literalmente era Noche de Reyes para mí. Irme a dormir sabiendo que a las pocas horas podía jugar al fin el remake de unos juegos de mi vida. El remake de Silent Hill 2. Al fin. Me desperté eso de las 7, estaba muy cansado, ilusionado pero muy cansado. Entonces dije, bueno, vamos a darle un poquito más de mar, vamos a dar 20 minutos para seguir descansando y levantarlo con un poquito más de fuerza, ¿no? Entonces a las 7 y media me levanté ya de manera definitiva, ya me dirigí al salón donde tengo todo instalado y me dispuse a empezar a jugar. Nervioso, estaba nervioso con una ilusión tremenda. Y fijaros, esto es un poco absurdo lo que voy a decir, pero al final, cuando alguien vive algo muy ilusionante, muy, muy, ¿cómo decirlo?, muy deseado, es como que la mente asocia a lo mejor ciertos recuerdos del pasado y los vincula a un recuerdo actual. Y para mí, el tono de ese día, es decir, ¿cómo explicaroslo? La luz de ese día, es decir, me refiero básicamente al cielo, al día que hacía en ese día en Galicia, ¿vale? Digamos el la mañana, por así decirlo. Ese tono para mí me acordaba mucho al Día de Reyes. Estábamos muy temprano, regalos, desayuno, y era como era algo muy temprano, una luz tenue, es una luz así un poco, cielo encapotado, cielo medio nublado, Silent Hill, por cierto. Y es como que el tono ya de ese día, de ese momento, era un tono casi de mi infancia. Me recordaba mucho a mi infancia, a los Días de Reyes cuando era un niño. Y era algo que en cierto modo como que me golpeó de manera brutal. Estoy aquí, ya tengo casi 40 tacos, voy a jugar un videojuego que llevo mucho esperando, un niño pequeño el Día de Reyes. Entonces me senté, encendí el PC, me metí en Steam con nervios. Debo deciros que al principio fue un poco caótico porque la descarga no funcionó. Ya me metí en el foro de Steam y la solución era clara, es decir, mucha gente se me quería descargar, pero no podía, no estaba disponible. Me metí en el foro de Steam, había pasado mucha gente y la solución era muy. Reinicia Steam y ya está. Efectivamente, reinicia Steam y ya me apareció el videojuego para descargar. Lo descargué, fue una descarga muy rápida, la verdad. Descargarse muy poquito. Y lo que vino después fue la hostia. Pero claro, toda esta historia no va a tener una puta mierda si el juego hubiese sido malo. Evidentemente no tiene sentido. Pero no. Fue una historia con final feliz. Porque el juego fue maravilloso. Maravilloso. O sea, toda la expectativa que tenía, todo el deseo que tenía, todas esas ganas contenidas, esa ilusión por retomar una saga super mítica, un juego que para mí es historia de mi vida, se cumplió con creces. Y fui inmensamente feliz. Inmensamente feliz. Hasta niveles que no recordaba. Porque yo pienso, por ejemplo, en el remake de Resident Evil Me gustó mucho también, fue una experiencia muy gratificante. Pero no fue lo mismo. ¿Por qué? Porque Resident Evil era una saga que estaba vigente, una saga que estaba viva, que tenía sus entregas, su regularidad, Capcom seguía alimentándola. Era diferente. Aquí ya retomó una saga que llevaba tiempo, mucho tiempo, muerta, literalmente muerta. Y que era importante que ese juego estuviese bien, que funcionase bien, porque de ahí determinaría si la saga seguía o no. Y la experiencia fue maravillosa, pero maravillosa. Yo llevé de verdad. Para mí ese día, el día anterior y el día de estar por la mañana temprano jugando con ese silencio sepulcral, esa luz en el exterior, esa luz tenue de cielo encapotado, del día que está despertando, para mí fue un momento, no sé, casi una experiencia religiosa, por así decirlo. Me maravilló. Fue como una especie de momento de decir, joder, lo estoy viviendo ahora mismo y me está encantando, estoy siendo feliz y quiero que este momento perdure en el tiempo lo máximo posible, porque para mí es inolvidable esto, inolvidable. Y joder, es que de verdad, más allá de la experiencia de jugar el juego en sí, que fue maravillosa, todo lo que rodeó ese momento, tanto días anteriores, meses anteriores, la noche anterior, el momento de levantarse e ir, digamos, con ilusión a tu ordenador, y fue una cosa, insisto, para mí inolvidable. Y de verdad, yo no quiero hablar mucho del juego en sí porque, bueno, en fin, ya hablé en su momento del remake, lo analizamos hace poco en el programa, bueno, hace esta temporada, mejor dicho. Bluebird Team hizo un trabajo maravilloso en dos sentidos. Uno, porque el remake es muy bueno, sin más, ¿vale? Es un remake respetuoso, es un remake que capta bien la esencia de lo que es el Silent Hill, que mejora mecánicas que había que mejorar de manera muy notable, por ejemplo, el sistema de combate. Es un juego muy divertido de jugar. El combate es simple, pero divertido y funciona bien. Las partes en las cuales Bluebird a lo mejor se desmarcó un poquillo de lo habitual, es decir, Bluebird al final lo que hizo fue, vale, aquí hay un puzzle así, hay un desarrollo asá, vale, vamos a hacerlo de otro modo, más o menos así. Pero el juego tiene momentos en los cuales Bluebird se desmarca un poquillo de lo que conocíamos, ¿no? Partes un poco añadidas para sumar. Y debo decir que son partes que están muy bien. Si a lo mejor no existiese, no pasaría nada, ¿eh? El juego es tan bueno por sí que no hay más añadido, pero estas partes funcionan bien. La verdad es que es un añadido que está bien, no resta. Está acorde a lo que... Y segundo, y para mí es más importante, a margen del trabajo que hicieron a nivel de mecánicas, a nivel de desarrollo, hay otra cuestión que para mí tiene mucha importancia y es el lore de Silent Hill. ¿A qué me refiero con esto? Silent Hill 2 es el Silent Hill más importante de la saga. Por una cuestión muy sencilla, porque es el que más alimenta la leyenda de Silent Hill, el que más genera dudas, el que más misterios provoca. Jorge habló antes de los misterios, cómo les gustan los misterios a los niños. Bueno, y Silent Hill 2 alimenta eso constantemente. No entiendes nada. No sabes por qué está James ahí, no sabes por qué están otras personas. Tienes una intuición, una sospecha, por supuesto. Pero aunque veas el final y el final lo veas y entiendas, por cierto, final apoteósico, sigue habiendo muchas dudas que no se han respondido de manera oficial. Ni siquiera a día de hoy, ni siquiera después del remake. Pero Bluebird ha sido muy lista, porque sabe perfectamente lo que los fans han estado durante años debatiendo, durante años discutiendo sobre lo que es Silent Hill 2, el que de James, qué pasó con James, dónde está James, qué es realmente cabeza piramidal, por qué pasa lo que pasa, por qué se omite de una manera quizás con el tema de toda esta secta de Silent Hill en esta segunda entrega está un poco en segundo plano, porque en esta entrega sí profundiza mucho en Samael, en la secta que adora a Samael, en fin, en toda esa adoración a un demonio. Y el 2 pasa de puntillas por eso, realmente. No importa demasiado. No es el juego que más alimenta el lore de Silent Hill. Bluebird ha sido muy lista porque ha sabido dónde tocar para que la gente se haga pajas mentales. Incluso ha confirmado ciertas teorías que eran casi una especie de vox populi dentro de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, los coleccionables. Los coleccionables de Silent Hill 2 son coleccionables que son coleccionables en el sentido de homenaje al juego clásico. Por ejemplo, los recuerdos de puzzles de la entrega original, a lo mejor ciertas habitaciones o ciertas zonas concretas donde tú interactúas y el juego te hace una especie de sonido así característico para que veas que es una referencia. Luego está el coleccionable de las fotos hechas con Polaroid. Estas fotos que se revelan al instante, sabéis, ¿no? Esas fotos, un coleccionable, James las coge y en la foto aparece algo que no tiene mucho sentido, un tanto aleatoria, ¿no? Y por detrás aparece algo en cada foto, ¿vale? Aparece pues una serie de letras y demás, un número, unas letras. Que la gente decía, ¿qué coño es esto? ¿Esto qué es? Bueno, el tema es que esas fotos, cuando tú las tienes todas y entiendes el porqué del número y la letra, es decir, lo que hace básicamente es que hay un número que te hace de referencia a la letra de esa foto que tienes que escoger, ¿vale? Imagina, yo qué sé, pues imaginaros el número 2, luego la foto tiene un mensaje, bueno, la letra 2 de ese mensaje, cuenta. ¿Tener en cuenta para qué? Bueno, no voy a decir exactamente para qué, que sería estropear un poquillo la sorpresa. Pero digamos que confirma una teoría importantísima de Silent Hill 2 que estuvo durante mucho tiempo circulando por internet. Una teoría que es una teoría muy ambiciosa, una teoría que además demuestra lo que es Silent Hill 2 y demuestra el porqué de James, incluso el porqué de por qué el remake, este remake, hay tantas referencias al origen. No es que sea un coleccionable sin más, no, no. Es una razón argumental. Y está muy bien traído. Cuando lo entiendes, te das cuenta de la genialidad que han hecho. Entonces, no es que eso lo hiciese un juego muy bueno. Es que encima han sabido captar a la perfección el lore de Silent Hill. Y lo han ampliado, lo han extendido y lo han enriquecido. Y eso ya es un éxito de la hostia. Entonces, para mí, ha sido un juego histórico, en una saga histórica, y un momento a nivel personal que ya me ha quedado grabado para siempre. La ilusión que fue jugar este juego, el momento anterior a jugarlo y jugarlo en sí. Y yo hacía mucho tiempo que no me sentía de ese modo, tan feliz, tan ilusionado. Lo cual, pues para mí ha sido un hito absoluto. Juego reciente, pero qué cojones. Para mí es un juego de mi vida ya a partir de siempre. Así que, contentísimo de la vida con este Silent Hill 2. Joder, David, la verdad es que escucharte... He notado que te has recreado en esas sensaciones súper positivas. Yo te escuché y decía, joder, yo me quiero sentir así también. Sí. Que fue así, realmente fue así. Fue una especie de, hostia, qué maravilla es esto. Joder, buenísimo. Me alegro mucho por ti, David, que hayas disfrutado tanto con este juego. Sé además que te hacía mucha ilusión este Silent Hill. Sí, sí, sí, por supuesto que me hacía ilusión. Y por fortuna, Víctor, al final han cumplido. Que podía no haber cumplido. Sí, es un desastre. Es verdad. Pero, oye, no ha sido así. Pero tú creíste hasta el final, ¿eh? Sí, sí, yo creí. Evidentemente, vamos a ver, yo no sé que Almer es un estudio que a lo mejor no tenía la confianza, es verdad. O a lo mejor no podía tener más, tenía a lo mejor la ilusión de que fuese un estudio con más solera. Pero al margen de eso, yo siempre tuve fe en ellos y ya está, simplemente. No puede tener sus preferencias, pero hay que dejar trabajar a la gente y ver lo que hacen. Y yo siempre fui de esa regla. Dejamos trabajar y a ver qué pasa, nada más. Yo nunca no voy a decir nada más al respecto. Así que bueno pues hasta aquí el juego de David y tenemos que seguir con los comentarios. Y vamos, David, precisamente con Zenoth 5. Correcto, eso es. Buenas a todos. Pues esta va a ser la primera vez que comento en el foro. Y como no podía ser de otra forma, ha tenido que ser en el especial Juegos de Nuestra Vida. Yo vengo a tener una saga de juegos bastante conocida, que me enseñó un amigo cuando empecé a jugar a juegos single player. No he podido elegir ninguno en específico, aunque alguno que me guste más que otro, Sekiro. Esta saga es Dark Souls, en general amada, y más después de un largo camino de sangre, sudor y lágrimas, se ha convertido en mi saga favorita. Aunque los empecé hace pocos años, y no jugarlos en orden, Dark Souls 3, Sekiro, Elden Ring, Dark Souls 2. Al terminar el primero de estos, siempre me quedaba con ganas de más. Por lo que aunque pase de los más nuevos a los más antiguos, no se me hizo para nada pesado. Gracias a estos juegos dejé de lado los juegos multiplayer, otro más, por cierto, que me tenía absorbido después de tantos años. Puto LOL. Y pude volver a experimentar el placer de jugar de nuevo al juego single player, que desde la infancia, adolescencia, que no jugaba. Y nada, aquí dejo mi grano de arena. Espero que paséis muy buen verano y nos vemos a la vuelta. Oscorp, te toca. Vamos con el siguiente mensaje de Juanvi. Dice, saludos Complejo Lambda, gracias por otra mágica temporada a vuestro lado, siempre en vuestro equipo. Allá por los 90, cuando aún no tenía ordenador, un gran amigo mío, cuyo padre era gran aficionado a los ordenadores y las videoconsolas, nos trajo una nueva aventura gráfica de Sierra que tenía como protagonista un conserje espacial llamado Roger Quill. Se trataba de Space Quest y jugamos juntos esa fascinante aventura durante semanas, en la cual podías morir a diferencia de las aventuras de LucasArts. El humor y la ambientación espacial nos fascinó en la época, además de ser un reto y una satisfacción para nosotros el acabarlo juntos. Nos divertíamos mucho probando todas las formas posibles de morir en el juego, solo por ver las escenas realizadas para esos momentos. Después pasamos a jugar la entrega anterior, Space Quest 4, y tuvimos que esperar años para poder jugar a la hasta ahora última aventura de Roger, Space Quest 6. Hoy en día, gracias a Steam, puedo rejugar toda la saga mediante el Space Quest Collection con este mismo amigo como protagonista, y he compartido otra historia y otros especiales de juegos de nuestra vida. Por cierto, solo puedo darte las gracias, David, por ser tan importante en mi vida videojueguil. Bueno, pues nada, un placer haber podido aportarte algo, Juanmiz. La verdad es que, bueno, nosotros hacemos el programa con la ilusión de venir del mundo del videojuego. Y nos encanta que la gente al final, pues de eso se enriquezca, pueda inspirarse. Y que por mi parte, súper contento. Sí, señor. Y vamos a continuar. Yo creo que habla de su amigo, pero bueno. Ah, bueno. Perdón. Se me viene a la cabeza. Sí. Perdón. Acabo de decir una estupidez. Sí. Perdón. No entendí nada. Lo siento. Bueno, yo estoy seguro, David, que tú también has sido importante para la vida. No. Es que antes Ramen Cloud, como también me hacía referencia, me dijo otro más, pero no es el caso. Bueno, no pasa nada. Tengo sentido. Venga, vamos a continuar y seguimos con comentario de Manu 1950. Nos dice, bueno, pone Manu 1950, pero es curioso porque empieza el mensaje diciendo, claro, yo pensaría que se llama Manu, pero dice, hola, soy Juan. Vamos con su mensaje. El mensaje de Juan nos dice: es mi primera vez aquí, ya que os conocí estos meses escuchando un programa viejo y me uní a Discord. Voy escuchando un poco vuestros programas porque me gusta andar escuchando mientras hago deporte o estoy en mis turnos de noche. No me voy a enredar mucho más, ya que pedisteis que seamos breves para no consumiros mucho tiempo y prefiero usarlo en el juego de mi vida. Fue difícil para mí decidir un juego. Para mí el mejor juego es Metal Gear Solid o Metal Gear Solid 3. Siempre dudo cuál de estos dos fue para mí el juego más importante y para mí son los mejores juegos de historia. Tampoco ha sido mi primer juego. Ese fue Super Mario World, cuando lo jugué una Navidad que me regalaron a Super Nintendo. Con el Super Mario World me acuerdo haber jugado después de la comida de Navidad, encender el televisor y poner por primera vez una consola. Fue el primero de muchos y hoy día sigo jugando y jugando videojuegos, aunque en la actualidad podría decir que The Last of Us 2 y Clair Obscur Expedition 33, por cierto, me faltó un especial de esto en vuestro programa, se ha colado en el top 5 de mi vida. Voy a decir uno que ha tenido un valor especial. Este es Resident Evil. El primer Resident fue un juego que marcó un punto de inflexión en mi vida en los juegos. Me acuerdo que fue uno de los primeros títulos que jugué con la PS1 junto a Crash Bandicoot, Jumping Flash o Battle Arena Toshiden. De aquella tendría 9 o 10 años y no era un juego apto para mí. No podía jugarlo y ver a mi cuñado jugando al mismo juego y yo estaba totalmente expectante. Lo que hacía para mí fue algo especial. Aquel mundo era la mansión Spencer. El problema venía que yo cuando veía este juego luego tenía pesadillas por las noches. Era algo como que quería jugarlo, verlo en este caso, y luego tenía consecuencias porque de aquella sí que tenía miedo. A pesar de que no era lo mejor, a veces me llenaba de valentía y cogía el mando e intentaba jugar con Jill en estos pasillos poligonales, pero eso me traía luego noches complicadas para mí y para mi familia, que pedía luego auxilio por la noche. El primer zombie se grabó a fuego en mi memoria, sobre todo la música de terror, haciendo mención especial a la canción del Hall y el subterráneo. Mi cuñado finalmente terminó por romper con mi hermana, entonces ese juego estaba ahí en su caja sin tocar. Acabé llenándome de valentía y pude terminar el juego. Incluso lo rejugué y sacando el lanzacohetes o la historia de Chris, y hoy en día es mi Resident Evil favorito, y no por la nostalgia, lo cual no es algo que me guste, sino porque en su versión remake me parece Resident con los mejores enemigos, mejores historias, mejor banda sonora y mejores personajes. Muy bien lo tendrá que hacer Requiem para que un Resident me quite el puesto como mejor Resident. Muchos dicen que hay dos, pero el 2 vive de lo que hizo el 1, y aunque tenga monstruos increíbles como Birkin, el cocodrilo o Mr. X, la historia y lo que desempeñó el primero no tiene comparación para mí. Podría estar hablando horas y horas, pero no quería que fuese demasiado largo, a pesar de que me excedí un poquito. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan. Y seguimos, señor David. Y por cierto, lo que dice Manu, yo estoy de acuerdo con él. A veces Resident Evil 2 o... Pero amigos, es que el primero lo inició todo, ¿vale? Lo inició todo y eso nunca se olvida. Jamás se olvida. Así que por eso a veces quizás el 1 sea incluso más mítico. Bueno, seguimos con Ardi. Y Ardi nos dice lo siguiente. Bueno, soy Ardi. Me hacía ilusión animarme este año a escribir un juego de mi vida. Así que me registré el otro día en el foro y... También tiene foto de perfil suya en el foro, muy bien hecho. Bien hecho. Uno de los juegos de mi vida, bueno, creo que es él, no sé. Uno, hombre, de los juegos de mi vida. Sería raro que pusiera una foto. Sería raro, de sería otro. Raro, la verdad. No es nadie famoso, es él. Uno de los juegos de mi vida, si se puede considerar el juego, la Game Boy Camera. Hostias, la cámara. Una suerte de cámara de bolsillo para Game Boy que te permitía hacer fotografías con resolución muy baja. El cartucho además incluía minijuegos que acompañar la experiencia de un editor de fotos. Si así se le puede llamar, entre otras cosas. Un proyecto que salió adelante gracias a Hirozaku Chip Tanaka. Mi historia con este aparato comienza en el verano. Yo tenía unos 9 o 10 años y entonces en verano se pasaba con mis abuelos en un camping que hay en Potes, Cantabria. Aquella época incluía todo lo que un crío podía querer. Línea creativa, historia de abuela y ese tiempo era interminable. Además, mi hermano, que me sacaba 10 años a y sacarse unas pelas. Recuerdo que el primer intento de comprarla fue vía telefónica a través de... Mi hermano me dijo que fuésemos una cabina que había... Sí. Aún tengo mi memoria de mi hermano... David. Fuera. Perdón. Estamos teniendo algunos problemas para recibirte bien. No sé, se corta la voz con bastante frecuencia. No sé si pasa algo ahí o... Espera. Bueno, mientras tanto, ¿qué se está pareciendo el especial de juegos de nuestra vida, señor Jorge? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues estamos ya en el último tercio, ¿no? Y me llama la atención porque todos los años, llevamos ya 17 años haciendo esto, y todos los años recibimos historias muy diferentes de todo el mundo. ¿Se me escucha ahora más o menos bien? Sí, sí. Sí, ahora sí, David. Vale, bien. No sé por dónde me quedé, si me podéis refrescar la memoria, estoy con Ardi. Sí, bueno, yo creo que puedes poner... yo, porque se perdió bastante trozo. Entonces, desde recuerdo que el primer intento... Vale, recuerdo que el primer intento de comprarla fue vía telefónica, a través del... Mi hermano me dijo que fuésemos a una cabina que había en el camping para poder pedirla y que nos la enviasen a... Aún tengo mi memoria, mi hermano hablando... Fuera llovía mares. Por razones que desconozco, el juego nunca nos lo enviaron. Supongo que fueron mis padres quienes acabaron comprándome. Mientras escribo estas líneas, no sé cómo pude... Espera un momentito, cerrar aquí cosillas. Mientras escribo estas líneas, no sé cómo pude pasar tantas horas jugando una y otra vez al minijuego de carreras. Topo, una especie de Space Invaders en el que luchabas contra tu propia cara. La guinda del pastel se la llevó, por supuesto, cuando los porreyes me trajeron la Game Boy. ¡Demonios! ¡Qué aparato tan guapo! ¿Cuánto papel gasté y qué malo me quería pegando impresiones de mi cara por la calle? Si hay algo que de verdad me llevó al corazón con este aparato, es la foto del perro de mis abuelos, Cis. Una fotografía que aún guardo en el carrete de mi Game Boy original y que además imprimí para que nos la enviasen. No, para que la tuviesen, perdón. La foto estuvo pegada en un retrato de primera comunión. ¿Qué digo? Y ahí sigue. Mi abuela murió el año pasado y al vender su piso hicimos acopio de cuadros. Mi tío me dio una serie de papeles y entre ellos una esa foto de mi primera comunión con una impresión totalmente descolorida de Cis. de mi Game Boy Printer, quizás una de las últimas fotos que se le hizo a ese perro. En fin, el tiempo pasa y las cosas vienen y van. Espero que esta mini historia os haya gustado y no haya sido demasiado sentimental. Bueno, nos vemos la temporada que viene, Ardi. Sí, voy a hacer un resumen porque hemos perdido algunos fragmentos y tal, pero lo que nos contaba Ardi es que básicamente se había comprado una Game Boy Camera y que en la Game Boy Camera pues había hecho fotos del perro, ¿no? Y en general fotos de perro, fotos familiares, etcétera. Y claro, cuando resulta que esas, digamos que esas fotos quedaron ahí un poco guardadas en la memoria del Game Boy Camera durante todos estos años, ¿no? Y bueno, pues comenta un poco la historia entrañable de que los años después pues pudo revisitar esas fotografías y tal, y ahora es que es un recuerdo bonito, sentimental. Y fíjate lo que era el Game Boy Camera, ¿eh? La verdad, un aparato curioso, una de esas cosas random, Oscar, que hace Nintendo de vez en cuando y tal, y que en este caso pues a lo mejor no era como el, podríamos decir, el juego más popular de Game Boy, pero sí que ha quedado para la posteridad y como un recuerdo de una época diferente, ¿no? Ahora te gustaría tener una, que sí. Sí, pero en el momento no le hacía caso. En el momento no le hacías ni caso. Claro. Que por cierto, a mucha gente le pasó esto, de recuperar la Game Boy Camera y ver fotos dramáticas de hace años. Sí. Eso le pasó a mucha gente, ¿eh? Tiene una cosilla muy, muy, muy guay. Una especie de cápsula de tiempo, ¿no? La verdad. Sí, tal cual. Muy interesante. Bueno, señor Oscar, vamos con el último. Vamos, con el mensaje de Sakura CC8. Perdón. Dice, muy buenas, complejo. Veníamos esperando con ansias un nuevo especial de juegos de nuestra vida en el que pudiéramos participar. Hubo que restablecer contraseña, lamentablemente, se ríe. Dice, bueno, el juego que del que les vamos a comentar con mi mujer es el Secret of Evermore de Super NES. Una época en la que, luego de comprarme una 3DS XL y complementarla con una 3DS Vanilla, comenzamos a jugar a la par con ella juegos retro. Perdón. Pasamos al Secret of Mana, al Seiken Densetsu 3, y comenzamos, pero dejamos aparcado el Treasure of the Rudras, joyas oculta este juego, y entre ellos uno que recordamos con mucho cariño, es Secret of Evermore. Juego bastante peculiar, realmente algo durillo de jugar quizá hoy en día, pero con mecánicas muy interesantes, como el uso de la alquimia para los ataques mágicos. Las aventuras a través de distintas etapas temporales, los cambios del perro acompañante del protagonista a lo largo del juego, y creo que lo marcó como un juego de nuestra vida, porque terminamos el juego prácticamente en el mismo momento. Por cierto, deja una imagen de las dos Nintendo 3DS con el tema de fin, de haberse concluido a la par el juego. Caña. Bueno, chicos, les mandamos un saludo enorme en este final de temporada, no sin agradecerles por compartir durante tantos años sus debates, chistes, juegos de sus vidas, análisis, troleos, revelaciones. Aún nos sorprende el pasado militar en alta mar de Gaspar o en Rotten Revelation of the Year y su muy buena energía. Un abrazo grande y un muy buen descanso. Nos volveremos a ver, pero aún no. Ahora en serio, hablando de... Bueno, muchas gracias, Sakura, gracias, chicos, por esta buena historia también. Ahora en serio, chicos, si tenemos que decir momento revelación del año de Gaspar, ¿con qué os quedáis? ¿Os quedáis con el momento en el que Gaspar desvela su pasado militar luchando por España? ¿O os quedáis con la revelación de los dioses oscuros del videojuego que han desvelado que retro es lo que era cuando Gaspar tenía pelo? ¿Cuál fue vuestro momento épico? Ya. Pero los preguntas a ver, ¿eh? Sí. La gente a Gaspar se la puede imaginar. No, pero no, vosotros, no. Para mí, en la temporada son esos dos momentos, ¿vale? Pero vosotros, ¿qué momentos destacaríais? Quiero explicar el lore. El tema militar ya lo conocimos nosotros desde hace años, con lo cual no es una sorpresa en sentido estricto. El otro es un meme universal del pelo de fin del retro. Igual me quedo con eso. Para mí, lo de... Porque, bueno, eso que dice David, nosotros no conocemos la historia, pero vamos a centrarnos en lo que implica para el programa, para la gente que no lo conoce. Y yo creo que lo del pelo implica retro es muy original. Es algo que se ha grabado a fuego aquí. Sí, es verdad. Y que tocó hueso y que ya es parte del programa eso. Sí, desde luego. Así que para mí eso es lo top. Bueno, pues yo os hago una pregunta. A ver. ¿Qué os perturba más? ¿Qué os perturba más? ¿La imagen mental de ver a Gaspar con pelo o la imagen mental de ver a Gaspar vestido de marine con un fusil en las manos preparado para salvar España? Ya Gaspar lo conoce con pelo. Claro, el tema es ese. A mí Gaspar con pelo no me perturba porque lo conocimos así, joder. Pero claro, yo a Gaspar nunca lo vi vestido de militar defendiendo a España, sinceramente. Ahí está el tema. Eso podría ser impactante. Una característica. Además, Gaspar siendo pura energía oscura, el mal concentrado en un ser humano, imaginároslo de militar. Pero yo podría ser muy peliagudo, Diría que impactante. Impactante es la palabra. Ver a Gaspar vestido de militar armado sería impactante. Pero me lo puedo imaginar. Lo peor de todo es que sería Gaspar de militar con pelo. Pero en serio, sí, a Gaspar... Sería el combo. Gaspar porque me dice que fue militar, pero... Me encaja poco porque Gaspar en general es un tío pacífico y tranquilo, normal. ¿Sabéis? No es una persona beligerante, ni mucho menos, ¿eh? Esos son los peores. A lo mejor en internet sí. Puede ser que Gaspar pueda llegar a ser beligerante en internet. Hablamos de Gaspar como si Gaspar no estuviese presente, lo cual me perturba aún más a mí. Gaspar lleva desde las 11 de la noche. Pues, es un debate. El cuerpo, pero su mente. ¿Qué tienes no que está? Decir, Gaspar? Que hable Gaspar. A ver, yo me metí en Marina simplemente porque por cuestiones personales. Fue una escapadora y tal, y aparte me apetecía ver mundo. Ya no es coña. Yo estando en Marina, joder, estuve en Francia, estuve en Italia, estuve en Grecia, estuve en Croacia, estuve en Turquía, estuve... En Egipto. Un poco por todo el Mediterráneo en general, o sea, en Creta y tal, me lo pasé... Hasta cierto punto, algunas veces bien, otras no tan bien y tal, pero bueno, fue eso. Y encima pagaban, pues mira, no estaba mal. Gaspar cogió... O sea, que España te importa poco. Mira, que te daba un sueldo. Te daba un sueldo. Te metía una lata de sardinas con otras 90 personas en barcos que a veces, pues bueno, eso... A ver, llamarlo barquero ofensivo. Es decir, eras un mercenario. Era un merc. Soldado. Gaspar era un merc. Eres un mercenario, a lo mejor por supuesto. Y un soldado de fortuna. Sí, por supuesto. Por supuesto. Un saludo de fortuna. Ojo al lore de Gaspar que se ha construido en esta temporada, ¿eh? De Complejo Holanda. Yo solo lo dejo ahí, ¿eh? Bueno, en todo caso, ha sido una buena temporada, pero todavía no ha terminado. Nos queda el último juego de la noche. Y bueno, música universalmente conocida, si para cualquier seguidor de videojuegos, especialmente para los seguidores de los JRPGs, porque vamos a hablar de Dragon Quest. Pero bueno, el juego de que vamos a hablar hoy no es Dragon Quest, es Dragon Warrior, la versión occidental, que bueno, difiere un poco, muy ligeramente, de la versión japonesa, porque es una versión normalmente mejorada o parcheada de los juegos, pero que en este caso vamos a hablar de Dragon Warrior 2. Y a ver, la verdad es que Dragon Warrior 2 es un juego que viene de alguna forma de como legado o como secuela de un juego que al principio salió siendo cierto fracaso, pero luego lo fue petando, que fue Dragon Quest, ¿no? En Japón. Paso a comentar un poco la historia. En la segunda mitad de los 80, Yuji Horii de Chunsoft se planteó un reto. Para él el reto era trasladar los juegos de rol occidentales como Ultima o Wizardry, él era muy fan de estos juegos y estos juegos además lo estaban petando en Japón, trasladarlos a un juego de consola más accesible. Y de esta forma, al hacerlo, sin querer o queriendo, o la combinación de las cosas, incluyó una serie de ingredientes propios que dieron como resultado el origen de una nueva forma de hacer RPGs. Así nació Dragon Quest, que fue uno de los primeros juegos en conformar el género de los JRPGs. Y aunque el lanzamiento de Dragon Quest no fue un éxito inicialmente, porque como os comentaba antes, el juego cuando lo lanzaron pasó más o menos sin pena y gloria, gracias a que Yuji Ori escribía en la revista Famitsu, ya sabéis, revista donde los mangakas publican capítulos de sus mangas y los más populares pues se van quedando en la revista y tal y cual, y bueno, pues también había artículos diferentes y todo eso, pues gracias a que Yuji Ori escribía en la revista, pues hizo ahí como el pro placement todo de Dragon Quest y el juego lo empezó a petar, más teniendo en cuenta que Akira Toriyama participaba en el juego, ojo, porque Akira Toriyama participó en el juego antes de ser tan famoso como lo conocemos, bueno, como lo conocíamos, y lamentablemente pues el hombre falleció hace poco, hasta ahora, ¿no? Y la cosa es que la popularidad de Akira Toriyama y los artículos de Yuji Ori hicieron que el juego empezara a cobrar fuerza, ¿no? El tema es que todo esto logró que Dragon Quest se convirtiera en un éxito comercial, y si bien es verdad que, como os decía antes, el lanzamiento del juego fue sin pena ni gloria, luego se hizo una bola de nieve y el juego se acabó convirtiendo en algo de culto para el público japonés. Por eso, unos meses después, comenzaron el desarrollo de Dragon Quest 2. Pero supongo que es posible que algunos estéis preguntando ¿por qué se llama Dragon Warrior en Occidente y no Dragon Quest? Bueno, hasta hace no mucho tiempo no existían los lanzamientos mundiales, como sabéis. Los juegos primero se lanzaban en sus países de origen y si funcionaban en estos países de origen, pues lo que sucedía eventualmente es que se hacían versiones para otros países. En aquella época pues salían muchísimos juegos en Japón, era una de las principales industrias, por no decir probablemente la principal del videojuego a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y claro, los juegos salían en Japón y tardaban años en llegar a Occidente porque había que ver si primero el juego funcionaba comercialmente y luego traducirlo y adaptarlo al gusto europeo, ¿no? y estadounidense. La cuestión es que cuando quisieron lanzar Dragon Quest, se encontraron con que la licencia, el nombre Dragon Quest, estaba pillado. Y estaba pillado por la gente de Dragones y Mazmorras. Entonces dijeron, mierda, no podemos llamarlo Dragon Quest porque esto está sujeto a derechos. Y se les ocurrió llamarlo Dragon Warrior, ¿no? Así que este es un poco el motivo, pero es exactamente el mismo juego, solo que parcheado con un par de fixes de cosas de bugs críticos que se encontraron en los lanzamientos en Japón, que esto era muy común. Un ejemplo de lo que os acabo de comentar, no tiene que ver con Dragon Quest, bueno, tal vez sí, es Pokémon. Recordaréis que en Japón se lanzaron Pokémon edición verde y edición roja en los 90, ¿no? Estos juegos fueron muy revisados, incluso no solo a nivel de código sino, y de bugs y todo eso, sino también a nivel visual, hubo mejoras gráficas y las ediciones que llegaron a Occidente, rojo y azul, ya no verde, eran ediciones mejoradas con respecto al juego original. El mismo juego, pero con mejoras de refinamiento del juego. ¿Vale? Eso es un poco el concepto que os estaba comentando. Bueno, dicho esto, volviendo al tema de Dragon Warrior 2. El lanzamiento de este juego fue un desastre. Perdón, el desarrollo de este juego fue un desastre. Básicamente porque iban tan mal de tiempo y el juego era tan ambicioso con respecto a su predecesor que apenas tenían tiempo para testear el juego. Y esto provocó que en un momento muy avanzado del desarrollo, el juego fuera literalmente imposible de pasar. Estaba tan desbalanceado y era tan difícil que nadie en el equipo se lo podía pasar. Y la gente en el equipo de desarrollo estaba tan ocupada con otras cosas porque no llegaban a tiempo que básicamente no había forma de arreglar eso. Entonces, para intentar solucionar este problema, dedicaron, especialmente Yuji Ori, dedicaron mucho tiempo a rebalancear el juego, pero con todos esos problemas de base que tenía Dragon Quest 2, el resultado fue un juego que, si bien sí se podía terminar, seguía siendo muy difícil y especialmente frustrante en ciertos momentos del juego. Y este es el motivo por el que hoy he traído este juego, así que acompañadme a esta bonita historia. Vale. Tenía que contar todo este background primero. Bien, Dragon Warrior 2 es un JRPG por turnos en el que manejamos al príncipe de Middenhall, que es el descendiente del legendario héroe Erdrick, conocido en Japón como Loto. La historia del juego nos narra cómo Argon, un hechicero malvado, ataca el castillo de Moonbrook y comenzando así una especie de invasión demoníaca para dominar el mundo. Y en este contexto, el reino es destruido y la princesa de Moonbrook desaparece. Así que, en el reino de Middenhall, nuestro padre, el rey, nos manda en busca de nuestro primo, el príncipe de Cannock, para tratar de encontrar también a la princesa. Y una vez los tres juntos, nuestra misión será detener el mal, es decir, detener a Hargon y salvar el mundo, ¿vale? Y puede parecer una historia muy básica, pero cómo está narrada y los giros que hay en la historia, que son muy básicos, muy elementales y tal, para esta época era bastante alucinante, porque normalmente los juegos en esta época eran este es el bueno, este es el malo, pégale. A ver, grosso modo, ya me entendéis. Entonces, un juego que tuviera una historia un poco más avanzada con reinos y nombres y no sé qué y no sé cuánto, pues sonaba un poco como bastante avanzado. Como comentaba antes, el juego nos plantea la dinámica de movimiento estilo JRPG tradicional. Tenemos ciudades, tenemos mundo abierto, tenemos comercio, tenemos un sistema de combate por turnos tradicional, etc. Pero una de las novedades que introducía este juego con respecto a su predecesor es que manejábamos a tres personajes diferentes, porque en Dragon Quest 1 se manejaba solo al héroe. Y eso hacía que los combates, en lugar de ser uno contra uno en este juego, eran uno contra grupos de enemigos. Y aquí nacen un poco los arquetipos de personaje del JRPG, los más elementales, ¿no? Tenemos el héroe, que es el guerrero, ataque físico, el príncipe de Kano, que es un personaje híbrido, es una especie de mago de combate, ¿vale? Personaje híbrido con magia y ataque, y la princesa, que es una hechicera, pero en este caso tiene hechizos de cura y hechizos también de ataque, ¿no? El juego cuenta con grupos de enemigos en cada combate. Es decir, no solo hay un enemigo, sino que puede haber varios enemigos y se organizan por grupos. Por ejemplo, imaginaos que están los babuinos, ¿no? Los babuinos a lo mejor te spawnean tres y pone grupo de babuinos. Y hay un grupo de esqueletos, pues babuinos y esqueletos, ¿no? Entonces, el problema que tiene este juego es que claro, en aquella época no existían este tipo de juegos, ¿vale? Así y tal. El problema principal que tiene es que tú cuando seleccionas a qué atacar, solo puedes seleccionar un grupo, pero no puedes seleccionar individualmente a qué muñeco de ese grupo quieres atacar concretamente, como en los JRPGs modernos. ¿Eso qué hace? Hace que cuando tú atacas a un grupo de, imagínate, tres enemigos, estés cruzando los dedos deseando que el enemigo al que se le va a golpear es justo el que le queda menos vida, ¿vale? Es un poco ese problema que tiene este juego. No fue corregido hasta bastante tiempo después, ¿eh?, este tipo de asuntos en la saga Dragon Quest. Pero bueno, la cosa es que es un juego que tiene un sistema de combate así arduo y tal, pero bastante moderno para la época. Durante el desarrollo del juego iremos avanzando por el mundo, visitando ciudades, vamos a tener que derrotar enemigos, conseguir oro para comprar armas, armaduras, explorar mazmorras, todo eso, ¿no? Sin embargo, cuanto más avancemos, más difícil es el juego, de forma que nunca vas a estar cómodo. Siempre hay una nueva zona que te van a masacrar cuando llegas, ¿no? Y el problema es que, como comentaré luego, cuando hable del por qué traigo este juego aquí, el juego es por momentos terriblemente injusto y frustrante. Si tenemos que destacar los puntos fuertes de este Dragon Quest, sin ninguna duda, pues el diseño de mundo y los eventos de la historia, es decir, la línea principal, ¿no? El juego es brillante para la época, ¿eh? Está lleno de secretos, lleno de momentos difíciles, de misiones donde vamos a tener que utilizar nuestro ingenio, etc. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mirad, hay una quest en este juego que forma parte de la historia principal, y es una quest elemental, es básicamente en las primeras horas de juego. Como comentaba al principio, una de las premisas de este juego es que la princesa de Moonbrook desaparece, ¿no? Y tenemos que encontrarla. Primero encontramos a nuestro primo y luego tenemos que buscar a la princesa. Entonces, cuando ya estamos con el primo y tal, el príncipe de Canok, pues llegamos a un pueblo que se llama Hamling, y allí, como en cualquier pueblo, pues tú puedes hablar con todo el mundo. Puedes hablar con la gente y la gente pues te dice cosas. Te dice cosas que pueden ser relevantes o no serlo, ¿vale? Hablar es totalmente opcional y es relevante hablar en este juego porque te pueden contar cosas que son interesantes, que es información que seguramente necesites, ¿vale? La cosa es que en el pueblo hay personajes, pero hay un perro. Bien, pues ese perro, nosotros podemos hablar con los perros que hay en las ciudades, ¿vale? Y normalmente te dicen, ¡wof! Y ya está, y se acabó ahí. Pero este perro te dice, uff, pero después te empieza a seguir. Y dices, ¿por qué me sigue este puto perro, no? Te sigue mientras estés en la ciudad. Entonces, hay otros personajes que te insinúan que en Hamling no todo el mundo es quien parece ser. Lo cual te da a entender lo que está pasando aquí, ¿vale? La cuestión es que durante el viaje por el mundo, después de Hamling y todo esto, vamos a llegar al destrozado castillo de Moonbrook, donde fue secuestrada la princesa, donde mataron al rey de ese lugar, todo eso. Y cuando lo haces, te encuentras precisamente al espíritu del rey. Y el espíritu del rey te da pistas para encontrar un objeto especial. Se llama el espejo de Ra. Es un espejo que, según dicen, quien se refleja en él muestra su verdadera identidad, ¿no? ¿Vais atando cabos? Bueno, la cuestión es que el espejo te dice el tío que se le perdió en un pantano que está al sureste de Hamelin, en el cual se pueden ver cuatro puentes. Entonces tú, como jugador, debes literalmente buscar en el mundo, al sureste de Hamelin, un lugar que se parezca a la descripción que te ha dado el rey y utilizar en las casillas de un pantano, utilizar el comando buscar para ver si encuentras algo. Esa es toda la pista que tienes. No tienes un puntero en el mapa, no hay nada de eso, ninguna ayuda moderna. Solo tienes lo que te dice el rey. Y entonces, pues lo encuentras, el espejo, y el caso es que una vez tienes el espejo, si has entendido bien las pistas que os he comentado anteriormente, debes usar el espejo que en el perro que viste en Hamelin, y al hacerlo aparecerá la princesa. Y toda esta información te la da el juego. Es decir, te la da el juego si tú sabes leer las pistas. Y ojo, porque esto forma parte de la quest principal, de la historia principal del juego. Entonces, es un poco lo que tiene Dragon Quest, ¿no? Dragon Warrior. Así son las quests. Sientes verdadera sensación de aventura, porque tú tienes que resolver el enigma, ¿no? Obviamente, tienes pistas, pero joder, te sientes parte de eso, ¿no? Y este detalle es un detalle maestro que se me olvidó mencionar, que es que nada más consigues desbloquear a la princesa y que te siga y se una a la party y todo eso, cuando sales al mundo exterior, en lugar de sonar la música que sonaba antes, suena una música más de charachera, más como de aventura, más de ya estamos a party completa, es momento de empezar nuestra aventura y tal. Y joder, este clase de detalles en un juego que es del año, si no me equivoco, 1987, me parece brutal, brutal, ¿eh? Ya digo, para mí estas son las cosas fuertes que tiene este Dragon Quest, ¿no? Y ahora que entendéis el contexto de este videojuego, de Dragon Quest 2, de Dragon Warrior 2, voy a hablar de mi historia con este juego, ¿vale? Bien, hace casi 2 años me propuse empezar la saga Dragon Quest desde el principio, pero para hacerlo quería jugarme a los juegos originales, es decir, quería tener la experiencia original. Por eso me interesé más por las versiones originales para NES, obviamente porque las de Famicom no me las pudo leer porque yo no sé japonés, ¿vale? Entonces pillé las de NES. En este afán por jugar de la forma más fiel posible a original, me propuse hacerlo sin ningún tipo de trampa. Es decir, prohibido usar save states, nada de aumentar la velocidad de los combates ni la velocidad del juego, ni utilizar nada por el estilo, ningún tipo de ayuda moderna, ¿vale? De hecho, la idea ha sido jugar en FPGA en la Analog Pocket, para mantener la esencia original del juego. Y además, como detalle adicional, utilicé el mando de NES original, bueno, ya sabéis, el mando de Switch Online, para tener el tacto y los botones y las sensaciones de la gente que jugó a la versión de NES de este videojuego. Así que con esto en mente, el año pasado me terminé por primera vez Dragon Warrior, es decir, Dragon Quest 1, y me sorprendió mucho porque lejos de ser una experiencia desagradable, claro, yo pensaba, joder, Dragon Quest es un juego que jugarlo hoy en día debe ser durísimo, un juego de 1986 y tal, un JRPG de esta época. Pues de alguna forma, el juego me pareció una maravilla. Es un juego extremadamente primitivo en general, pero me resultó extrañamente adictivo de jugar. Es decir, de alguna forma me volví súper adicto al Dragon Quest 1 y hasta que lo terminé y me lo hice todo en el juego, no paré. Es un juego bastante corto y muy simple. Es que es muy simple el juego. No tiene casi nada, ¿vale? Pero me resultaba tremendamente adictivo farmear en este juego. Entonces dije, bueno, pues vamos a continuar con el segundo ya que esto ha funcionado, ¿no? Claro, yo no sabía que el segundo era un juego tan difícil, frustrante, mal balanceado y terrible, ¿no? Entonces empecé Dragon Quest 2, Dragon Warrior 2, y lo que me encontré, en principio me alucinó. Porque, como os decía antes, es un juego muchísimo más ambicioso que su predecesor. El mundo de juego es muchísimo más grande, hay muchísimos enemigos en pantalla, tienes varios personajes, es un juego bastante más largo que el anterior, está lo que os decía de quests tan flipantes y todo eso. Pero la cosa es que la primera mitad del juego pues fue más o menos eso, fue llevadera, ¿no? Es un juego en el que a veces te atascas y tienes que estar pendiente de los diálogos y de las pistas para entender lo que pasa. A veces también tienes que grindear, tienes que farmear un poquito porque normalmente llegas a una zona y son más fuertes que tú. Pero más o menos lo iba llevando. Sin embargo, todo se complica sobremanera a partir de la mitad del juego. Y no os voy a engañar, los Dragon Warrior o Dragon Quest clásicos son juegos difíciles en general, como os comentaba antes. Ya os decía, llegas a una zona nueva y es como Dark Souls, ¿vale? Tú tienes esa sensación, como si, para hacer una analogía con algo moderno, como en Dark Souls. Llegas a un sitio nuevo y dices, mierda, estos enemigos no los conozco, me van a masacrar. Y vas con cuidado. Vas con cuidado porque dices, ves a un enemigo nuevo y estás temblando. Y dices, buah, este me va a matar. Tienes esa sensación constante en el juego porque el juego es un juego difícil, de base. Pero normalmente sales airoso de esto si grindeas un poco y tal. Sin embargo, como os decía, a partir de la primera mitad del juego, la cosa cambia. Empiezan a aparecer enemigos que son absurdamente injustos. Por poner un ejemplo, hay unos maniquís cabrones que te drenan el maná en cantidades absurdas. Y puedes decir, si eres jugador de JRPGs de hoy en día, que no has jugado estos juegos y tal, puedes decir, bueno, pues a ver, pues yo qué sé, compra pociones de maná y se acabó. Y ya está, pues te jodes y farmeas pasta y tal. Claro, pero es que no es tan fácil. En este juego el maná no solo es importante para curar a tus compañeros, sino que también es crucial para poder escapar de cuevas con hechizos o para volver al último pueblo visitado. Es decir, es una especie de viaje rápido, lo cual es imprescindible en este juego, imprescindible. ¿Vale? Por eso es un juego muy difícil. Pero es que además, los objetos consumibles en Dragon Warrior 2 no sirven, porque hay límite en el espacio de inventario. El espacio de inventario está compartido, el espacio de objetos clave, con los objetos consumibles. Y cuando ya vas por la mitad del juego, es que no te caben objetos consumibles. Apenas puedes llevar una o dos pociones de vida. No te cabe nada más. Vale, entonces, ese es uno de los problemas. El inventario es cortísimo. Y cuando vas por la mitad del juego, tienes que llevar un montón de movidas, armas y armaduras también, y no sé qué, y no te cabe. Pero es que, además, en Dragon Quest, en 1 y 2, no existe el concepto de poción de maná. No existe ese concepto. Lo único que hay para recuperar maná es un amuleto que tienes que obtener en una lotería. Es decir, el rollo este de lotería, de que compras tickets o te dan tickets en las tiendas después de haber comprado varios objetos, nace en este juego. Y con esos objetos tú vas a un señor y le dices, tome un ticket, quiero jugar a tragaperras. Y hay una especie de tragaperras súper primitiva, ¿vale? Y puedes jugar a tragaperras. Y si te toca, que es jodidísimo que te toque, te puede tocar el amuleto. Pero es que ese amuleto tiene una probabilidad aleatoria de que si lo usas para regenerar maná, se rompe. O sea, no hay forma viable de recuperar maná en este juego, ¿vale? Forma factible, normal. Entonces, los puñeteros maniquís te drenan todo de maná, te dejan en mitad de una cueva a cero de maná y dices, mierda, ya no tengo con qué curarme y en este juego tienes que curarte, tienes que curarte. Da igual el nivel que tengas, vas a morir si no te curas y no eres capaz de llegar al final de la cueva sin que te hagan daño. Vas a morir. Entonces, resulta muy frustrante, ¿vale? Eso. Pero es que esto no es lo único, de cosas frustrantes y tal. Esto es un ejemplo más, de muchísimos que hay. Solo voy a decir un par de ellos. Hasta momentos muy avanzados del juego, una cosa que tiene Dragon Warrior es que no hay forma de revivir compañeros. No hay pluma de Fénix, ¿vale? El único objeto que existe para hacer esto es creo que se llama la hoja de Yggdrasil o algo así, que es una especie de hoja del árbol de la vida, ¿vale? Que básicamente solo puedes llevar una contigo, se recoge literalmente un árbol que tienes que ir físicamente a ese árbol en una isla remota en el mundo, ¿vale? Puedes coger solo una, cuando la gastas, el árbol regenera una más, ¿vale? Para que siempre puedas llevar una y solo puedes revivir a un personaje. Luego más adelante en el juego, uno de los personajes aprende un hechizo de resurrección, pero es a un nivel absurdamente alto, que no vas a llegar ni siquiera en tu partida, probablemente, a conseguir ese nivel para desbloquear el hechizo de resurrección. ¿Me explico? Entonces, no puedes revivir en este juego. Para revivir tienes que ir a un pueblo y tienes que pagar a un señor, a un cura, le tienes que pagar para que te reviva a la gente. Entonces, básicamente, si se te muere un personaje porque te han hecho un combo, unos enemigos, en medio y medio de una mazmorra, estás jodido. Pero estás jodido porque tienes solo dos personajes y además en este juego funciona de la siguiente manera. Si el personaje que muere tenía los hechizos para poder escapar de la cueva, como está muerto, no los puede usar. Te has quedado atrapado. Es un drama si te mata un personaje, ¿vale? Entonces, esa clase de movidas. Hay una cosa en el juego que es la siguiente. Mirad. Los enemigos en este juego son injustos no solo por el maniquí que te drena maná y todo eso. Hay muchos más. todos los ataques mágicos de este juego son en área. Todos. ¿Vale? Todos los que te hacen los enemigos son en área. Y los que haces tú creo que también son en área. Todos son en área. Bueno, creo que alguno no, pero bueno, no sé. En general, los enemigos te tiran ataque en área a todos. Y hay enemigos que en este juego incluyen una nueva función que es el cambio de estado. Te pueden dormir, te pueden paralizar, etc. ¿Sabéis qué pasa cuando te encuentras a un grupo de enemigos del mismo tipo, que a lo mejor son 3 o son 5, que tienen un hechizo de dormirte? Lo que te pasa es que todos te duermen a todos los personajes en área. Si ha fallado uno, no te preocupes que el siguiente va a acertar. Y te están directamente durmiendo y matando hasta la muerte. O sea, te están durmiendo y golpeando hasta que mueres. Es decir, yo he visto, no una vez, muchísimas veces en la run, muchísimas. O sea, hablo de decenas de veces. Que llego, me tocan los enemigos que te duermen, que son muchos en el juego, te empiezan a dormir y dice, y tú estás viendo en pantalla cómo literalmente no puedes hacer nada, no se activa ningún comando porque no puedes hacer nada, y están durmiéndote, pegándote, durmiéndote, pegándote, durmiéndote, pegándote hasta que mueres. Y eso cuando no llegas al final del juego. En las partes finales del juego hay hechizo de muerte instantánea. Imagínate que te spawnean un grupo de enemigos que tienen muerte instantánea y te la spamean. Así es Dragon Warrior 2. Vale, entonces, eso es un poco lo que tiene este juego. Son una serie de cosas que es... A ver, se nota mucho que si tú juegas al juego dices, esto hay que tocarlo, porque esto es demasiado. Y lo que pasa es que, como os decía antes, no tenía esta gente tiempo para jugar al juego. Y esos casos de uso, no los pudieron prever, ¿no? O no los pudieron arreglar, ¿no? Pero claro, por si esto no fuera demasiado difícil, tenemos las mazmorras. Las mazmorras en este juego son jodidamente exigentes. Es decir, son laberínticas a unos niveles extremos. Es muy fácil desorientarse en este juego porque el juego hace trampa. Vale, me explico. En las mazmorras normalmente se componen de varios pisos. Entonces, imaginaos el piso P1, P2, P3, lo que sea, ¿vale? Bien, el caso es que a veces te encuentras en las mazmorras las típicas trampillas que tú pisas, parece que es suelo normal, pero no es suelo normal. Te caes al piso de abajo. Pero tú no te caes exactamente en la misma posición con respecto al piso de arriba. Te caes en la otra puta esquina. ¿Sabéis lo que quiero decir? Imaginaos que estás en un piso, que son todos pisos de un tamaño más o menos parecido. ¿Vale? Pues claro, tú te caes en otra esquina y eso es una fuente de desorientación brutal. Porque dices, joder, ¿cómo subo ahora? Entonces, gran parte del problema de las cuevas es que tú bajas, caes en trampas, te caes a pisos de forma que te desorientas muy fácil. Y lo que te sucede es que se te acaban los recursos, se te acaba el maná, o te dronan maná, o te matan a uno y es un drama, y mueres allí. Y eso pasa constantemente en el juego. Entonces, básicamente, este juego hay que jugarlo con una libreta para cuando vas a una mazmorra de mitad del juego, que ya son las difíciles, para ir apuntando o dibujando cómo son las mazmorras y dónde hay trampas. Porque si no, lo tienes jodido, ¿eh? Entonces, hay una en particular, os quiero hablar de una, que para mí fue brutal, ¿vale? Es la cueva más frustrante y más difícil que yo he jugado nunca en... No sé si en un videojuego, en un JRPG seguro, pero tal vez sea de videojuego alguno. Y estoy hablando de la cueva del Valle de Ron. Esa cueva es el puto infierno. Básicamente, enemigos implacables, todos son tremendamente peligrosos e injustos. Hacen muchísimo daño y tienen magias que son abusivas, de cambios de estado o de movidas que te van a matar, ¿vale? El diseño es ultra laberíntico, pero laberíntico hasta el punto de que el juego tiene pensada una zonas que son literalmente, lo que tú ves en pantalla, son clonadas varias veces y que son escaleras falsas que te llevan a ninguna parte o te llevan a pisos inferiores que son el infierno, ¿vale? Entonces, o sea, esa mazmorra es prueba y error a un nivel extremo. Vale, entonces la cosa es que la tasa de encuentros en esta mazmorra es más alta de lo habitual. Enemigos jodidísimos. Cada piso que subes son más jodidos todavía los enemigos, son más fuertes del juego. Y no es la mazmorra final esta, ¿eh? Y tardé, para que os hagáis la idea, ¿vale? Ah, y una cosa más. La ciudad está lejísimos. Está lejísimos, ¿vale? Si quieres volver a la ciudad, tienes que pasar por una especie de de pantanos que hay, que el pantano es venenoso y te quita vida, y tienes que pasar. Hay un teleport que te lleva a una zona cercana, pero ese teleport tiene rayos y los rayos te quitan casi la mitad de la vida cada vez que tocas uno. De todos los personajes, ¿vale? Entonces, llegas mermao a la puta cueva de mierda y aún encima es jodidamente imposible de pasar, ¿vale? Pero la cosa es, yo tardé más de 3 meses, literalmente más de 3 meses, para intentar pasarme esa cueva, jugando entre 3 y 4 veces por semana. No jugaba más porque era muy frustrante, ¿vale? Yo hacía 3 sesiones largas de 1 a 2 horas de juego, 3-4 veces por semana, y tardé más de 3 meses en pasarme esa cueva. Fui a grindear. Grindeaba, subía 2-3 niveles. Volvía, no podía. Volvía para atrás, volvía a grindear. Volvía, no podía. Y así constantemente. Y la vez que sí que pude pasar, fue de suerte. O sea, tenía un nivel muy avanzado ya, ¿eh? Nivel elevado, pero fue de suerte. Fue porque el RNG del juego me permitió que no me tocaran enemigos demasiado tochos para ir para allá. Entonces, me siento especialmente orgulloso de haber pasado esa cueva. Es más, os digo una cosa. La pondría en mi currículum. En mi currículum profesional pondría, me pasé esta cueva de Dragon Quest. Cuando salí, mira, esto fue la hostia. Cuando salí de esa cueva, tan difícil, o sea, meses trabajando en ello, ¿vale? Cuando salí de la cueva, me sentí... tenía tanto miedo, porque claro, tú en ese juego no puedes guardar donde quieras, tienes que guardar en una ciudad, en un punto específicamente pensado para ello. Solo puedes guardar en las ciudades hablando con los sabios de la ciudad. Afortunadamente, cuando tú pasas la cueva del Valle de Ron, llegas al valle en sí mismo, hay un pequeño santuario al norte de la posición de la cueva donde hay un sabio que te permite guardar y te cura gratis a todos, ¿vale? Bien. La cosa es que hay un pequeño tramo de distancia para llegar allí. Y allí pues ya hay enemigos de nivel de desafío final de juego, ¿vale? Iba acojonado. Nunca, o sea, ¿sabéis cuando estás haciendo algún juego y estás súper nervioso? Súper nervioso porque no te crees primero que lo hayas pasado y luego estás caminando por ahí y estás nervioso, temblando literalmente, pensando, si me pillan me van a matar, estoy en las últimas, porque estaba en las últimas, en la bella de vida y todo eso. Y tuve la inmensísima suerte, de que en el camino que va hacia ese santuario no tuve ningún encuentro aleatorio. Ninguno. O sea, salvé, fue una salvada criminal. Me tenéis que ver yendo, temblándome, el mando de NES en las manos, pensando, que no me pille nadie, por favor, que muero. Muero aquí y todo mi progreso para nada. Y joder, lo conseguí. Y eso fue uno de los momentos más épicos que yo viví como jugador jamás. O sea, fue una cosa espectacular. Estaba súper nervioso. Y casualmente, el castillo final, que viene después, tienes que atravesar una zona agreste y con enemigos y no sé qué. El castillo final, hay que resolver un acertijo para poder acceder a él, ¿vale? Hay que resolver un acertijo con mecánicas de juego que no os voy a desvelar, pero no es tan difícil. Morí, varias veces en el castillo. Morí porque te matan los bosses finales y tal, pero el juego es... El único punto amable que tiene el juego es que en el castillo final tú te enfrentas como a todos los lugartenientes del malo final, ¿no? Y son como bosses finales y es como una especie de gincana de bosses, ¿vale? Y la movida es que si palmas y vuelves al santuario y pagas lo que tienes que pagar y todo, bueno, y pierdes el oro que tienes que perder y todo eso, porque en Dragon Quest pierdes la mitad del oro cuando palmas y tal, puedes volver y los que te has cargado están muertos. Si guardas la partida y apagas la consola, no, ¿eh? Solo se guardan en memoria cuando estás en la RAM. Entonces, bueno, me pasé el juego, Jorge estaba presente cuando me lo pasé en el televisor el grande del salón, y me sentí tan orgulloso que tuve que hacer un vídeo y una foto porque lo conseguí. Entonces, nada, simplemente os quería decir que qué me llevo yo de esta experiencia. El juego es frustrante, terrible, a niveles épicos. Hay muchas cosas que no os he contado del camino frustrante que es atravesar este juego. Pero el motivo por el que traje este título a esta sección es porque me sentí orgulloso de pasármelo. Y sentí esa gran sensación de aventura y también de esa sensación de satisfacción personal, como cuando me pasé Dark Souls por primera vez, ¿no? Sensación de superación. Sentí que había logrado algo especial pasándome ese juego. Hay muchos juegos que te pasas y no sientes nada especial, disfrutas de la experiencia y tal. Pero con ese juego dije, vale, este juego fue especial. Aunque lo pasé mal, lo maldije, me cagué en todo, me enfadé con el juego, etc. pero aún así fue especial, ¿no? Y por eso traigo este título. Creo que es una experiencia interesante jugar algunos de estos clásicos, ¿no? Mi afán por jugar esta saga fue concebida no solo para tacharla de mi lista, sino también para entender cómo se tuvo que sentir la gente que jugó este juego en el año 1987 en Japón, ¿no? Y en este ejercicio, pese a la frustración que he sentido y pese al esfuerzo que supone, es un ejercicio que, si no lo habéis hecho, no sois familiares con este tipo de experiencias de intentar pasarte juegos tan arduos o lo que sea, os recomiendo hacer alguna vez, ¿no? En general, podría decir que Dragon Quest II, por la aventura que supuso, es sin ninguna duda uno de los juegos de mi vida. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de jugarlo. Si lo vais a... la versión no, de NES. No, y con lo que la versión de Super no. NES. Y con lo que has dicho, Víctor, no tengo ni ganas de intentarlo siquiera. Te digo, yo lo entiendo, David. Si me lo hubieran descrito así, no. Yo si lo supiera antes de entrar, a lo mejor no lo hubiera jugado así. Hay versiones posteriores a este juego, si lanzaron remakes, que son amables con el jugador, ¿vale? Son un bálsamo, esos remakes que se hicieron, porque son conscientes de que se les fue la olla, ¿vale? Con este juego. Sin embargo, jugar el original, pues tiene ese rollo, ¿sabes? Y no sé. Honestamente, fue una experiencia. Es que al final el juego está roto. Me refiero. Sí, sí, está que roto. Depende está de un factor aleatorio para tener suerte. Brutal, brutal. Pues tío, no tiene sentido. Pero en fin. Y ya digo, para mí fue una experiencia transformadora en mi vida. Volví a entender el valor del esfuerzo. Bueno, hasta aquí este juego. Vale, hasta aquí este juego y este es el último juego que tenemos en este especial. Y joder, ha estado bien, ¿no? Hemos hablado de juegos así bonitos y tal. Creo que ha sido un día muy feliz, como diría David. Vamos a irnos ahora a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en esta temporada del Complejo Holanda? Pues a ver, voy a hacer primero una fe de tarras, ¿vale? El gazapo de antes tiene explicación, y es que cuando acabé lo de Silent Hill 2, resulta, que quería comentar ahora en esta despedida, y entonces desconecté un poquillo de los comentarios del foro. Oscar dijo, y hubo un silencio así un poco incómodo, que se le está refiriendo a mí. Vale, por eso tuve esa reacción así un tanto extraña. No es que tome drogas, hombre, ¿vale? Así que siento el despiste. Bueno, lo que quería comentaros es que consulté en la ficha de Steam de Silent Hill 2 que el juego en Steam Deck no es compatible, ¿vale? Lo quería reconfirmar. Lo terminé hace poco en Steam Deck de principio. Quería deciros eso. Hay zonas que puntualmente van muy mal, es cierto, pero son muy pocas y de hecho una es justo al principio. Y después el juego es perfectamente disfrutable, ¿vale? Quería decirlo sin más, que quede claro. Y segundo, programa cortito, hemos sido un programa cortito, un poco interrumpido además, pero yo creo que estamos todos contentos, estamos todos ilusionados cada vez que hacemos un programa, está pasado, y eso es importante. Así que creo que ha sido una buena temporada. Lo bueno si viene dos veces bueno. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en esta temporada? Poco, porque ya lo sé casi todo, ¿no? En general, pero... Ah, bueno, sí, que ha salido Switch 2. Y que, no sé, se me acumulan cosas por jugar. Ya no sé ni por dónde empezar a terminar cosas. Se me acumulan cada vez más. Señor Oscar, ¿qué has aprendido en esta temporada? La verdad es que no me acuerdo, porque... Hace tanto tiempo que pasó del anterior programa que ya lo veo tan lejano que ya me parece como la temporada anterior de la anterior. Y nada, lo que sí he aprendido hoy es que David no eres el puto centro del universo. No, que tú no pierdes pelo, pierdes cara. Así que haz algo, ¿eh? Casi ni se te ve. Ya lo chaste, ya se le cortó. Tengo demasiado pelo. Dios. Bueno, para dar contexto a la gente que hace tiempo que no ve a David, David tiene el pelo largo y tiene también barba poblada. Entonces, sí. Se refiere a eso, Oscar. Vale. Señor Jorge, ¿qué has aprendido en esta temporada? Bueno, pues yo he aprendido que ha sido, yo creo que una temporada equilibrada. Sí es cierto que tuvimos ahí, entre compromisos personales y demás, este pequeño parón en la parte final y fue una pena, pero creo que nos ha quedado una temporada maja, con sus especiales, con sus programas de actualidad y sobre todo acabándola también con un especial Juegos de Nuestra Vida. Así que, en fin, satisfecho con esta temporada. Espero que volvamos con las pilas cargadas en septiembre y bueno, ya pensando en próximos especiales, porque tengo un par de ideas que ya os contaré. Señor Jorge, cuéntanos también por el Discord, a ver si alguien ha aprendido algo. Hoy no tenemos post de programa, porque el post de programa queda cerrado por el Juegos de Nuestra Vida y tal, entonces no repasaremos el foro, pero sí el Discord, señor Jorge. Pues tenemos un comentario de Migi que dice: he aprendido que David siempre narra muy bien y es capaz de transmitir muy bien sus sentimientos, pero joder, hoy creo que todos somos David, todos somos ese niño que él sintió otra vez. Y esta temporada pues he aprendido que hubo poquitos programas y que hubo aquel problema con archive.org, pero en un mundo que se está yendo a la mierda seguís siendo un oasis para todos. Buenas vacaciones y ojalá volváis con energía y podamos tener más programas. Ha sido corta, pero hemos tenido eventos buenos como una nueva consola. Y al final he llegado a tiempo, no para escuchar mi juego, pero sí una buena parte del programa. Y bueno, decir una cosa, chicos. Si es verdad que ha sido más corta esta temporada por ese pequeño parón que tuvimos este último mes, pero también por ese problema que tuvimos con el archive.org, pero hemos hecho solo un programa menos que la temporada pasada, ¿eh? O sea, sí ha sido corta, pero vamos, estamos más o menos en la línea de los programas que estamos haciendo en las últimas temporadas. Sí, exacto. Hemos seguido en la línea. Estamos en la línea un poco de lo que estamos. Y sí, en la temporada pasada hicimos 13, esta temporada hicimos 12 con este. Y la anterior, es verdad que a 16 hicimos 16 programas. Ahora, bueno, vamos pronto en la próxima. No, entonces. Pero realmente yo creo que en esta, si no hubiéramos tenido el tema del archive.org y tal, que estuvimos mucho tiempo parados, seguramente aquí hubiéramos hecho entre 14 y 16, seguramente. Yo creo que el problema es que ha habido más sensación de descontinuidad, o sea, de como que no fuimos tan regulares. Pues, sí, porque hubo paroncillos. No hubo ningún problema. Sí, claro, yo creo que ese fue el problema en general, pero después evidentemente estamos en el... Sí, pero bueno, en todo caso, yo creo que bien, hemos cumplido. Yo creo que hemos cumplido bastante bien. Bueno, vamos con otro que he aprendido más, ¿vale? Tenemos el de DAP1, que dice: yo he aprendido que Bonoman no se acuerda del canal de IRC hispano de Complejo Aranda, aun cuando ha participado en los chats. Es que me pasó DAP por X unas capturas donde salgo yo y yo no recuerdo. Efectivamente, dice, tengo documentos para demostrarlo. Pues ahí decías que te querías focar a Daniel Craig, ¿eh? Así que... No recuerdo nada de eso, yo no he dicho eso. Te voy a demandar. Bueno, pues... ¿Algo más, Jorge? Y bueno, tenemos a Titi Churla que nos desea unas felices vacaciones. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, no sin antes deciros qué he aprendido esta temporada. Bueno, he aprendido que Complejo Aranda seguimos en forma, yo creo que seguimos bastante en forma, y me ha gustado una cosa mucho de esta temporada, y es básicamente que hemos podido hacerla a un ritmo que hemos podido, realmente. Eso nos ha permitido venir animados a cada programa, y la verdad es que con contenido muy variado. Hemos tenido especiales variados, hemos tenido actualidad, hemos hablado del lanzamiento de una nueva consola también. En general, yo creo que ha sido una temporada para recordar, y más recordando este especial de Juegos de Nuestra Vida, ¿no? Así que esperemos que poder seguir al pie del cañón. Y aquí termina la temporada número 17 del Complejo Aranda. Gracias a todo el mundo por haber estado ahí. Gracias por acompañarnos tantos años. Estamos ya camino de los 20 años y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! Adiós. ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas. 目を覆って傷ついて嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いを避けても歪め